la bandera que tengo el honor de dirigir. Es el resultado de una jornada feliz con más de 1000 fusiles y 2 cañones. La premura del tiempo no me permite extenderme en detalles que terminaré lo más breve que me sea posible. Entretanto, debo decir a vuestra excelencia que no hay expresiones como ponderar la bravura de estas tropas. Nuestras pérdidas no alcanzan a 100 hombres. Estoy sumamente reconocidos a la brillantez y la conducta y valor y conocimientos de los señores brigadieres don Miguel Soler y don Bernardino o Bernardo O'Higgins. Dios guarde a vuestra excelencia muchos años, cuartel general de Chacabuco, en el campo de batalla, 12 de febrero de 1817. San Martín no quería poner en evidencia la desobediencia del chileno O'Higgins. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. En ahora 6:48 minutos, 26 grados 7, la temperatura, la información de Boca Juniors. En Boca son incógnitas, hoy a las 9 comenzará a delinearse lo que puede ser la formación para el partido frente a Atlético Tucumán. También la incógnita es saber cómo recibirá la Bombonera al equipo y a Ruabarrena. Hay una encuesta de un diario deportivo que está dando un 60-61% de voluntades en contra a que siga Ruabarrena en la conducción del equipo, pero después del partido, evidentemente, si Boca no consigue ganar ese partido, prácticamente la continuidad de Ruabarrena sería dificultosa. En cuanto al equipo, va a haber cambios en la línea de fondo, volverá a jugar con 4, el que sale seguro es Insaurralde, que tiene molestias musculares. Peruzzi, que fue reemplazado en el partido anterior, tampoco jugaría. Pablo Pérez, otro candidato a salir. Daniel Osvaldo va a jugar como titular, esto prácticamente seguro. Así que hoy se va a empezar a delinear cuál es ese equipo, cuál es esa formación para ese partido que resulta decisivo para la continuidad de Ruabarrena. Pues en otro orden, Sebastián Battaglia, que es el máximo ganador de títulos en la historia de Boca, viajó con el plantel la semana pasada, el partido pasado, y la intención es que trabaje en el club, le van a buscar un puesto para hacerlo. Se confirmaron entonces, todos son pases a préstamo, se aclaró que no hay pase definitivo en los casos de Acosta, que seguirá su carrera en el DC United, de Bravo, mediocampista, que va a jugar en el New York FC, también en Estados Unidos, y Zárate, que lo va a hacer en Unión de Santa Fe. En todos los casos son préstamos por 18 meses, pero no ventas. Bueno, en los allanamientos que hicieron a los gerentes de Telan, en la casa de uno de ellos se encontraron varias cajas con documentación y con propaganda política del kirchnerismo, lo cual compromete seriamente a este, por lo menos a este gerente. Aparentemente las cosas que sacaron de Telan, que fueron grabadas por las cámaras de seguridad, fueron a parar a esa casa. El juez en el allanamiento se encontró con todo eso, y además había gran cantidad de artículos de difusión kirchnerista que estaban en la agencia Telan y que habían ido a parar a la casa de uno de los gerentes. Bueno, esta situación complica bastante el futuro legal de por lo menos uno de ellos en los allanamientos realizados ayer a 4 ex integrantes de la Cámpora y gerentes de Telan. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. El aumento cada 6 meses de los jubilados del 15% de las jubilaciones va a subir la mínima a 4.959 pesos. La asignación familiar por hijos llegará casi a 1.000 pesos. Diego. Julio Cortázar nació en Bruselas el 26 de agosto de 1914. Falleció en París el 12 de febrero de 1984. Cuando tenía 4 años de edad, la familia se mudó a la Argentina y aquí Julio pasó su infancia, adolescencia y parte de su juventud. En 1951 se trasladó a París, donde comenzó a trabajar como traductor para la UNESCO y realizó sus primeras publicaciones. Aquí en la Argentina había sido durante un breve tiempo periodista de boxeo para la revista El Gráfico, un deporte que amaba. De su obra podemos decir y destacar la increíble capacidad para mezclar fantasía con realidad y crear tramas estupendas y atrapantes. Si bien escribió principalmente relatos, también dejó algunas novelas, varios libros de poemas, y era un autor absolutamente apasionado por la literatura en general, y supo destacarse en todos los géneros que abordó. El rasgo que mejor lo definía era la soledad, y así lo expresó en más de una ocasión, considerando que solo a través de la reclusión y la cercanía se lograba encauzar la vida. También en la Argentina dejó un gran recuerdo. Sin duda fue uno de los autores consagrados del siglo pasado y de los más irreemplazables. Nos delegó obras como Bestiario, Final de Juego e Historias de Cronopios y de Famas, que lo han puesto en la lista de escritores más leídos de nuestro tiempo. Julio Cortázar hoy fallecía en el año 1984 en la ciudad de París. Municipalidad de José C. Paz, un gobierno de puertas abiertas. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Bueno, uno de los temas más preocupantes que tenemos todos es el tema de la droga. Y cuando uno avanza sobre las investigaciones y avanza sobre la información, se da cuenta que es una estructura muy difícil, porque han ganado espacio en todo el mundo y porque además una organización como la DEA, que aparentemente está hecha para combatir, lo que se trata es de combatir el negocio económico de la droga. Cuando los máximos carteles de Colombia un día dijeron que estaban en condiciones de hacer un cheque y pagar la deuda externa de Colombia, ese mismo día llamaron al presidente colombiano de Estados Unidos y le dijeron: se terminó, vamos a una guerra sin cuartel contra el narcotráfico de Colombia, pero no porque estuvieran en el tema de la droga, sino porque había que controlar el negocio económico. No se le podía permitir que fuera de un ámbito mundial donde los bancos son los principales lavadores de ese dinero, apareciera un narcotraficante siendo o teniendo la capacidad de hacer un cheque y pagar la deuda externa de su propio país. Esto se ha ido multiplicando, se trasladó de Colombia a México, los carteles mexicanos se desarrollaron propiamente con sus propias reglas, pero copiando prácticamente a los colombianos, y hoy México tiene problemas muy serios. Ya han asesinado a varios periodistas, sobre todo aquellos que se animan a hablar, y la cosa se está poniendo muy compleja, porque México no tiene guerrilla como tiene Colombia, o como ha tenido, todavía tiene, están negociando, detrás del narcotráfico. Aquí lo que hay es una situación diferente, es decir, narcotraficantes que se han apoderado de distritos federales, se han apoderado de pueblos, de ciudades, y está entonces el caso del cartel de Juárez, que prácticamente maneja Juárez, pone, saca funcionarios, como ha ocurrido en todas partes. Ahora bien, ¿cómo se hace para combatir esto? Bueno, lo principal que hay que entender, que los nutrientes más importantes de la economía universal son la droga, la trata de personas y la venta de armas. Esos tres ilícitos son los que producen el mayor flujo. De ese mayor flujo económico aparecen después los usureros, que son las consecuencias de los bancos que blanquean la plata de estos tres delitos mencionados. OSEN, obra social de electricistas navales con cobertura médica en todo el país. Para los electricistas y electronicistas navales y su grupo familiar. Avenida Garay 1900 y Uruguay 469, cuarto piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Era hora 6:57 minutos, 26 grados 7 la temperatura en Buenos Aires. Trenes subterráneos y Hipermetro con diagrama normal. Aeroparque Jorge Newbery, Aeropuerto Internacional, funcionan también dentro de lo previsto. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. La información de San Lorenzo de Almagro. En San Lorenzo se despeja la situación para que llegue el defensor chileno Paulo Díaz. En realidad es el primer jugador que pidió Guede cuando llegó al Ciclón. Si bien Palestino sigue insistiendo en que le corresponde el 50% de la transferencia del zaguero, el Colo Colo, dueño del pase, se comprometió a hacerse cargo ante cualquier reclamo que pudiera surgir ante la FIFA. Si hoy llega el transfer, el chileno podría debutar mañana en el partido contra Sarmiento. El plantel retorna hoy a las prácticas, luego de ganar, de tener el jueves libre. El campeón de la Supercopa trabaja hoy por la mañana en la Ciudad Deportiva. Allí comenzará a delinear el equipo Pablo Guede. En cuanto al título que ha ganado, la Supercopa es el título número 17 para el club. En este momento está sexto en el historial general, contra 44 de River, 43 de Boca, 29 títulos de Racing, 24 de Independiente y 18 del desaparecido Alumni. Leandro Romagnoli, símbolo de San Lorenzo, entró en ese partido del ganador de la Supercopa y sumó su sexto título con la camiseta azulgrana y es el más ganador. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. La información de Independiente. Independiente, a pesar de haber ganado en la primera fecha, va a tener numerosos cambios para su presentación de esta noche frente a Godoy Cruz en Mendoza. Hay reapariciones, hay gente que ha cumplido suspensión, están incluso en como titulares y en el banco de suplentes. Va a estar como titular el arquero Diego Matías Rodríguez, en la línea de fondo Gustavo Toledo, una duda, la vuelta de Hernán Pellerano o Emanuel Aguilera, que venía jugando, Víctor Cuesta y Nicolás Tagliafico. En el medio de la cancha, Jesús Méndez, que cumplió suspensión, Jorge el Marciano Ortiz, que cumplió suspensión, Emiliano Rigoni, Aquino. En el ataque, Martín Benítez, que también cumplió la suspensión, y Germán Denis, que va a ser titular, va a reemplazar a Juan Martín Lucero, que se fue a jugar a Malasia. En el banco de suplentes estará Campaña, obviamente Aguilera o Pellerano, el que no entre como titular, Nelie, Diego el Torito Rodríguez, también va a estar Leandro Fernández, va a estar el Drupi Gómez, estaba faltando uno, Trejo y Leandro Fernández, el jugador adquirido precisamente a Godoy Cruz, va a estar en el banco de suplentes, él, que también cumplió suspensión, o el uruguayo Diego Vera, que estaría en condiciones de reaparecer, por lo menos desde el banco, después de una larga lesión. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. ¿Qué pasa con Racing? Bueno, Racing tiene bastantes problemas para armar el equipo. Si bien tiene un plantel numeroso, el técnico Saba iniciará rotación por la sucesión de partidos. Tiene, por ejemplo, dos seguidos para poner la cabeza en el torneo local. El sábado, es decir, mañana 21:30, recibe a San Martín de San Juan. El miércoles, probablemente a las 17, va a estar visitando a Newell's. El cuerpo técnico está atento a la recuperación de los lesionados, pone la lupa principalmente en Gastón Díaz, en Ezequiel Videla y en Discoteca Núñez. La hicieron los titulares que jugaron el último partido, solamente movimientos regenerativos. El resto practicó fútbol en espacios reducidos, entre ellos estaba, por ejemplo, Diego Milito. Bou prácticamente no se entrenó, hizo ejercicios y asistió a kinesiología por un golpe. Lolo se retiró durante el partido por un acceso de fiebre. El colombiano Roger Martínez tampoco podrán contar con él porque fue convocado por la selección sub-23 de Colombia y no va a estar disponible del 19 al 27 de ese mes y por lo tanto no hay que contarlo en tres partidos, con Independiente y con Boca por el torneo y con Bolívar de La Paz por la Copa. En la hora 7, 2 minutos, noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. -7 la temperatura en la ciudad, cielo despejado. El juez norteamericano de Nueva York, Grieta, hoy va a definir qué hace con el bloqueo parcial de deuda que tiene Argentina a pedido de los fondos buitres. Tienen tiempo hasta el 24 para expedirse, porque creen ellos que no hay que levantar lo que es un bloqueo parcial después que el gobierno de Macri hizo una oferta de pagar 6.500 millones. La próxima semana se citarán los gobernadores para discutir la coparticipación. Por ahora hay rechazo de lo ofrecido por parte del justicialismo. El titular de Comercio le propuso ayer al presidente que le dieran 2.000 pesos a cuenta a los trabajadores de Comercio, luego una paritaria con el 20% de aumento y posteriormente en el último trimestre del año que se abriera otra vez la paritaria, lo que fue bien visto por el jefe del Ejecutivo, el gitano Cavalieri, fue el que llevó un proyecto diferente a lo que tenían los secretarios de las tres CGT, y el presidente lo escuchó con atención y caló, dice que estaría de acuerdo en aplicarlo también a la UOM. Volvió a subir la divisa gringa. En forma oficial, el dólar cerró a 14,78. Se cayeron las bolsas en todo el mundo y el petróleo está en el nivel más bajo de cotización de lo que va del siglo. Desde el mes de marzo se abrirá una línea de créditos para jubilados de 80.000 pesos. Lo confirmó el Banco Nación. Los que cobren la mínima podrán acceder a 33.000 pesos de créditos hipotecarios en marzo y abril. Gabriela Michetti cometió varios errores en la puesta en escena de su primera función como presidenta a cargo del Senado. Antes de fijar la fecha de las futuras sesiones, quiso intentar abrir el debate cuando lo corrigió uno de los senadores. Pidió disculpa y dijo que se había salteado una hoja. Luego, antes de terminar, volvió a decir la vicepresidenta de la Nación que estaba nuevita en esto y que podía cometer este clase de errores en el comienzo. Si uno recuerda que fue vicejefa de la ciudad, también queda claro que no debe haber asistido a los debates de la legislatura. Distintos intelectuales firman cartas que mandan a Rodríguez Larreta pidiendo que lo aleje a los partidos del cargo de secretario de Cultura, cuando aseveró que en una mesa se habían puesto de acuerdo, pero en una mesa chica, pero que no había 30.000 desaparecidos. En realidad, los partidos no hizo más que repetir lo que publicó la CONADUR, donde publica que son 8.000 y algo los desaparecidos, pero el resistido exfuncionario de Fernando de la Ruina ahora recibe críticas por sus declaraciones por todos lados. Auxilio para Morales. La Nación le tiró 500 millones de pesos a Jujuy. Docentes provinciales se vuelven a reunir en el gobierno provincial. Hay expectativas para saber cómo se puede destrabar y avanzar. Habían ofrecido un 23% en tres tramos que fue rechazado. En la ciudad, los 17 gremios de la ciudad dicen que no van a empezar las clases si no mejoran la oferta. Está volando rumbo a La Habana el avión que transporta al Papa Francisco en su viaje a México, donde hará primero una escala en el aeropuerto de Cuba y se encontrará por primera vez en 1000 años con el patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa. El presidente de Brasil saliente, Lula da Silva, dijo que hay un complot para destruir su obra y la del PT, y dijo que Dilma deja que algunas cosas ocurran y que lesionen su imagen. La prensa científica mundial se desayunó en la mañana de hoy con un descubrimiento de Gabriela González, una física argentina radicada en los Estados Unidos, que le dio la razón 100 años después a la teoría de la relatividad. La Argentina descubrió una onda gravitacional, que es una ondulación ínfima del espacio-tiempo que se propaga en el universo a la velocidad de la luz, lo que fue presentado conceptualmente después de 100 años que Albert Einstein haya hablado de la teoría de la relatividad. Con esto se podrá medir científicamente casi una milimésima de segundos lo que pasó después del Big Bang. Diez minutos pasaron de las 7 de la mañana. El presidente le prometió a los dirigentes sindicales que van a mandar inmediatamente un proyecto de ley para bajar el impuesto a la ganancia a aquellos que ganen menos de 30.000 pesos. El sueldo de Mauricio Macri es de 131.421 pesos bruto. El ex titular del PAMI, en época de Cristina Fernández, ganaba más que Cristina y que Macri. En el Senado quieren poner a Cobos a manejar algo que tiene aval Medina. El oficialismo quiere al radical en la Comisión de Presupuesto. Ayer estuvo Cristian Ritondo, el ministro de Seguridad de la provincia, en el Tigre, y Sánchez Massa dijo que antes el gobernador Scioli tenía más policía cuidándolo que las que había en el distrito de Tigre. Ayer se entregaron chalecos de última generación para las policías con un chip y agregaron que los chalecos le pertenecen a cada policía y no como era antes, donde se sacaban la fotografía y después el policía se lo debía dar al que entraba en el otro turno. Repercusiones del pedido de intervención al PJ. La próxima semana se está trabajando para una conferencia de prensa. aparentemente se están movilizando los organizadores del congreso que realizaron en el distrito de Avellaneda el año próximo pasado, y quieren pedirle a la jueza Servini de Cubría que lo tenga como válido ante la caducidad de las autoridades en la presentación, de que piden también una cautelar. Están diciendo de que se dé por terminado el mandato del Consejo Federal a nivel nacional, obviamente, y también de las autoridades partidarias, y que se declare nulo el Congreso del 24 en obras sanitarias. El próximo martes se movilizan distintas organizaciones en todo el país con cortes de ruta para pedir la libertad de Milagro Salas. Santiago del Estero, Catamarca y Tucumán tienen a un fiscal que por lo menos se preocupó por las denuncias que hizo en su momento el nuevo representante del PAMI y pidió datos sobre el tráfico de medicamentos. Alguien que opera de oficio. El juez Lijo mandó a secuestrar papeles en la casa de los ex gerentes de Telan, y en una de ellas encontraron 9 cajas con documentos y cotillón kirchnerista. Otro procesamiento para Guillermo Moreno. El juez Bonadío lo procesó por incitar a la violencia colectiva cuando desplegó el cotillón contra Clarín en la campaña Clarín Miente. El gobierno suspendió convenios que se habían firmado por parte de la administración de Cristina Fernández entre universidades y ministerios. El secretario adjunto para Asuntos Económicos y Emprendimientos del Departamento Norteamericano será enviado a Buenos Aires por el presidente Obama para avanzar en la apertura de negocios con los yanquis. El embajador chino anda buscando averiguar qué negocio se puede hacer con el litio en Jujuy y en Salta. De visita en aquella provincia, el embajador de China en Argentina se encuentra mirando y observando con asesores la zona del litio. El litio es el combustible de la cuetería y de todas las baterías que los chinos producen en el mundo, y Argentina tiene la segunda reserva mundial. Uno de los dueños del litio en Jujuy es el ex gobernador Pellner. Sigue bajando el consumo de carne roja y aumenta el consumo de cerdos y pollo. En el año el dólar aumentó un 10% desde que quitaron el cepo, y lo despejado en Buenos Aires con una temperatura de 27,9 y una sensación térmica que puede llegar cerca de los 40 grados. La máxima estimada será de 33 en Deporte por Belgrano. Las 19 de hoy, primer turno para los partidos que arrancan la segunda fecha del torneo de transición 2016 en Primera División. Van a jugar en Sarandí Arsenal con Banfield, arbitraje de Juan Pablo Pompey. Arsenal anuncia Pellegrino, Curado, Gómez Andrade, Botinelli, Corbalán, Lertora, Jiménez, Papa, Saldívar, Sánchez, Otelo y Bazán. Por Banfield, Navarro, Bettini, Mateu, Claudio Chiqui Pérez, Soto, Rossi, Colela, Erviti, Brian Sarmiento, Gio Simeone y el uruguayo Santiago Silva. A la misma hora, ese partido corresponde a la zona 1. A la misma hora y por zona 2 en Santa Fe, Unión con Temper le dirige Luis Álvarez. Unión con Nereo Fernández, Brites, Guerreño, Fleita, Subrigen, Acevedo Martínez, Diego Villar, Ignacio Malcorra, Julio Jiménez y Claudio Riaño. Por Temperley, Crivelli, Chimino, Gastón Aguirre, Bojanich, Patricio Romero, Pérez Guedes, Arregui, Martín Sánchez, Canué, Colcera y Figueroa. Huracán podría no jugar hasta la quinta fecha. Ya tiene postergado el partido de este fin de semana frente a Tigre. Aldo Civi de Mar del Plata ya le ofreció, en caso de que Huracán lo solicite, postergar el partido de la tercera. Y además, Huracán va a solicitar postergación del partido del día 20 con Argentinos Juniors. En España, la Copa del Rey quedó, como se esperaba, clasificado el Sevilla para la final. Había ganado 4-0 el partido de ida. Esta vez le alcanzó con un empate como visitante frente al Celta de Vigo. 2-2, los dos goles del equipo gallego Iago Aspas, el argentino Ever Banega y Yevgeny Konoplyanka marcaron los goles del Sevilla, que va a definir este torneo frente al Barcelona. Sebastián Riquelme, de 19 años, hermano menor de Juan Román Riquelme, se apresta a hacer su debut oficial en Argentinos Juniors. Lo haría en el banco de suplentes en el partido de mañana en Mar del Plata frente a Aldo Civi. En el básquetbol de la Liga Nacional, el único partido de la noche, victoria de San Martín de Corrientes como visitante, 84-74 sobre Sionista de Paraná. Esta noche tres partidos, a las 21 Boca recibe Instituto, 21:30 Libertad de Sunchales con Ferro y a las 22 choque de punteros, el del Norte Olímpico de la Banda de Santiago recibe al del Sur Obras. En el rugby, los Jaguares, el equipo argentino que va a competir en el Super Rugby, comienza su actividad mañana en Sudáfrica. Lo hace en un partido amistoso en la ciudad de Bloemfontein, enfrentando al equipo de Stormers. Es la hora 7:19 minutos, 27 grados, 9 la sensación térmica, 26.6 la temperatura. Desde Argentina para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Revisando la historia, Miguel Ángel Lentino. Buen día, Miguel. Buen día a todos. ¿Cómo andás? Muy bien. Como bien vos comentaste, Miguel Ángel, bien tempranito, nada fue fácil para San Martín. Además de la ciclópea tarea de planificar y cruzar la cordillera, el primer más grave tropiezo en el camino de Aconcagua lo encuentra San Martín en la cuesta de Chacabuco. Allí le cierran el paso los realistas al mando del brigadier Maroto. San Martín conoce a tiempo y bien la posición del enemigo y plantea con precisión y certeza, como vos explicaste, dividir sus fuerzas de ataque en dos divisiones, la más numerosa y con mayor poder de fuego a las órdenes del brigadier Miguel Estanislao Solís. Esa batalla fue una batalla central. Claro, Soler debía rodear por el costado, por el flanco, al enemigo, siendo la columna sobre la que recaería el mayor peso de la batalla y la que, según el plan sanmartiniano, la decidía. Mientras la otra división, a las órdenes de O'Higgins, debería realizar operaciones distractivas, es decir, amagar a atacar de frente, pero sin comprometerse en una acción directa, porque por su debilidad seguramente iba a ser derrotada. A fin de esperar, él tenía, O'Higgins, que esperar que con esta distracción el ejército de Soler pudiera realizar la acción envolvente y alcanzar el punto indicado, permitiendo el triunfo de la estrategia sanmartiniana. Allí esperaba San Martín encontrar la victoria y todo fue planificado en la junta de guerra del día anterior, el 11 por la noche. Bueno, durante toda la madrugada las tropas se van acomodando, tanto la de San Martín como las enemigas, y al despuntar el alba comienzan las escaramuzas. Pero la acción de la cuesta de Chacabuco no fue de la manera que el jefe del ejército de los Andes la había planificado minuciosa y anticipadamente. Todo marchaba según lo planificado. San Martín observaba los movimientos de su tropa desde el plazamiento del Estado Mayor en los altos de la cuesta, cuando con su catalejo observa que un jinete trataba de subir la cuesta a todo galope. El teniente Rufino Guido es el que en pleno campo de batalla le explica que las cosas se complicaban, ya que el brigadier O'Higgins, desobedeciendo las órdenes impartidas por el comandante en jefe y el plan de batalla acordado, se había lanzado de frente al ataque con toda su fuerza, arriesgando toda la acción, pues la división de Soler aún no había terminado de rodear la cuesta según el plan acordado la noche anterior. Viendo San Martín que se trastocaba completamente el plan de combate, en el acto se dio cuenta de la gravísima situación y sin dudarlo se puso al frente de sus granaderos con la bandera. Él mismo llevó la bandera de los Andes en la mano y al frente de sus tropas cargó contra el enemigo mientras obligaba a acelerar sus movimientos a Soler. Así, cambiando en pleno campo de batalla su propia estrategia, logró revertir el curso de la batalla, convirtiendo lo que hubiera sido una segura derrota por el grave error de O'Higgins en un triunfo decisivo. Maroto retrocede hasta Santiago y los restos del ejército capitulan en la hacienda de Chacabuco. Las tropas de San Martín continúan su marcha victoriosa hacia la capital, pero no será tan fácil la cosa, porque después del desastre de Cancha Rayada el 18 de marzo hubo que esperar el triunfo decisivo de la batalla de Maipú, librada el 5 de abril. Vos sabés que también vos hablaste, anticipaste lo muy importante de el parte de San Martín. Claro, porque lo cubrió O'Higgins, que O'Higgins caprichosamente no le hizo caso porque quería quedarse con todos los honores él. Claro, el parte que vos leíste, una parte, se lo cierra San Martín diciendo: al ejército de los Andes queda para siempre la gloria de decir en 24 días hemos hecho la campaña, pasamos las cordilleras más elevadas del globo y dimos la libertad a Chile. ¿A dónde radica la importancia del parte? San Martín no informa este desastre que hubiera ocasionado O'Higgins, porque él ya tenía ni su propia participación en la batalla. Por el contrario, lo resalta el valor de los generales O'Higgins, Soler, de muchos oficiales y de sus muchachos, como solía llamar a los granaderos a caballo, y nada decía sobre él mismo, pese a ser el verdadero vencedor en Chacabuco. El gran estratega en todo momento sabía que debía enaltecer la figura de O'Higgins, a quien él ya tenía en mente instalar en la conducción del futuro Estado chileno, y él mismo preservarse junto a sus oficiales y granaderos que debían secundarlo en la prosecución de la continuidad de la campaña. Thank you. el Cabildo Abierto de Santiago lo proclamó a San Martín dictador supremo del territorio, pero el Libertador no acepta y tal como tenía proyectado instala a O'Higgins. El acta de la independencia de Chile será jurada oficialmente exactamente un año después de este 12 de febrero, el 12 de febrero de 1818. Bueno, pero tenemos que decir que en realidad, y esto tiene que quedar bien clarito en la historia, se le dio la libertad a Chile y se le dijo quédense con esa franjita que da el Pacífico, porque nosotros tenemos que seguir libertando el continente. Se fue a Perú, se fue a dar la batalla final, pero los guasos chilenos, evidentemente al mando de O'Higgins, lo único que pretendían era ellos quedarse con el triunfo, lo que hubiera sido una tremenda derrota si la estrategia militar de San Martín no se hubiera impuesto, ¿no? Bueno, claro, es cierto, O'Higgins sintió cuando pisó territorio chileno que él sería el libertador y que con esa acción, si lograba ahí nomás el triunfo, bueno, toda la gloria sería para él. Pero las batallas no se deciden en uno de los combates en una batalla. Claro, por eso el Perú es el pueblo más sanmartiniano de América, mientras que Chile casi lo ignora San Martín. Bueno, no solo por eso, porque la historia continúa. En un principio San Martín, el pueblo chileno lo reconoce, el Cabildo Abierto lo proclama dictador supremo. Hay un detalle, Miguel, que no se puede dejar pasar. Hola. O'Higgins recibía órdenes inglesas de la masonería. Bueno, ese es el otro tema, porque después continúa la historia y vamos a ver una cantidad de hombres que gobernaban Chile que en su idea son absolutamente contrarios a la unidad que buscaba San Martín, porque San Martín, además de liberar a los pueblos de la dominación española, lo que buscaba era la unidad, lo mismo que Bolívar, de todas estos pueblos, porque las divisiones, como hablábamos ayer, las secciones en que dividió América la masonería, produjeron esta cantidad enorme de países suramericanos, más allá de las republiquetas que se habían creado también en el medio. Es decir, si el plan inglés se hubiera ejecutado, los países de América hubieran sido 100 fácilmente. Y bueno, fíjate que tenés el caso de la India y Pakistán, un invento Pakistán de la masonería. Tenés el caso de la República Oriental de Uruguay, un invento de ellos. Y así podemos estar todo el día diciendo los inventos. Y divide y reinarás, no es nada nuevo. Los ingleses lo vienen aplicando. Desde el punto de vista inglés, para ellos está fenómeno la cosa. Si yo fuera inglés, aplaudiría hasta con los pies toda esta política de ellos, porque para ellos está fenómeno. Pero los pueblos que sufren estas exacciones a que los somete el poder económico mundial son los que sufren las consecuencias, y las seguirán sufriendo, porque cuando nosotros hablamos hoy en día de deudas externas, hablamos de intereses, hablamos de buitres, estamos hablando de hambre y miseria de nuestros hijos y de nuestros nietos, porque les estamos dejando un país endeudado hasta la médula, sometido. Perón, como lo mismo que San Martín, Dorrego, Rosas, hablaban de soberanía, y soberanía es una palabra que... Bueno, una de las cosas que debería aprender Macri es a decir nuestro país y no este país, ¿no? Bueno, pero desgraciadamente Macri es liberal, y la teoría liberal es que el mundo como funciona está macanudo para ellos, para un grupúsculo que tiene todo el poder de los negocios y los negociados. Porque si todas las fortunas pero él tiene que entender que él no es presidente de este país, sino de nuestro país. Bueno, pero hay que ver cómo lo entiende él. Nuestro país es para nosotros, no es para todos. Desgraciadamente, esto de cuando él habla de este país, es porque el padre, de origen italiano, no se siente argentino, y a él cuando de chiquito le han metido en la cabeza este país, que esto viene de la inmigración, que es lógico, los inmigrantes que vinieron acá, claro, que vinieron ellos, a hacer, ellos venían de otro lado y decían nuestra patria es tal, este país tal cosa. Claro, esta es la diferencia sustancial que la inmigración, tanto italiana como española, la española con más razón porque esto eran las colonias de ellos, entendían como este país. Ellos vinieron todos con la ilusión. ¿Sabes? Yo quiero hacer una salvedad, Miguel. Sí. ¿Sabes a quién nunca escuché decir este país? A los descendientes de árabes. Los descendientes de árabes siempre hablan de nuestro país, a pesar que se sentirían como cualquier otro extranjero a ser descendiente de ellos, ¿no? Bueno, pero los descendientes de árabes, los turcos, los turcos no, armenios... descendientes de árabes, porque turco, el único turco que yo conocí en la Argentina es Romay. No hay turco en la Argentina. Hay poco, pero hay no, armenios. No, hay... no hay turcos. Hay una minoría, y Alejandro Romay era... de una familia turca, de origen turco. Bueno, los árabes, como vos bien decís, porque son varios. Menem no era turco. El problema argentino básico es ese, la mentalidad de los inmigrantes que vinieron con la idea de hacer la América y volverse. Lo que pasa que después, los años, los siglos... A lo mejor los árabes se sentían que estaban más lejos de sus países y por allí se arraigaron por eso con más fuerza, ¿no? Y mirá, se arraigaron y muchas de las costumbres gauchas, y los términos y el caballo, proviene de los árabes, ¿no? Es decir, mucho de la cultura interior de nuestro país tiene mucho que ver con la cultura árabe, que... fue en su momento y tuvieron un dominio, bueno, dominaron España durante 7 siglos, no es casualidad, fueron un poder, pero fueron poder musulmán, social, ¿no? Eso fue el dominio musulmán. Exactamente, bueno, son los árabes fundamentales. Bueno, Miguel, ¿no? La vamos a seguir el lunes, pero vale la pena hacer este repaso sobre la batalla que se conmemora hoy, porque efectivamente la historia cuenta el triunfo patriota, bla bla bla, sí, O'Higgins, pero O'Higgins, si lo hubieran dejado solo, perdía la batalla si no hubiera sido por San Martín y por ese auxilio inmediato que mandó Dan. No, pero que si San Martín no toma la decisión inmediatamente, se perdía por completo la división que mandaba O'Higgins, y bueno, quedaba liberado. A lo mejor en lugar de estar discutiendo a Macri estábamos discutiendo al PP. Chao, viejo, hasta el lunes. Buen fin de semana. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, secretario general. Diego, ¿podemos discutir al PP? ¿Al PP? Sí. ¿Pero por qué no lo podemos discutir? No, digo PP, Partido Peronista. ¿Te acuerdas cuando era PP, Partido Peronista? Sí, pero vamos a discutir, ahora tenemos Partido vamos Popular, a discutir PP. Al Pepe entre nosotros de esto. Ahora tenemos Partido Popular. Ahora no sé, qué sé yo. ¿Qué somos ahora? Ya perdí la noción, te digo. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Es ahora 7:36 minutos, 27 grados 9 la temperatura. OSEN, obra social de electricistas navales con cobertura médica en todo el país. Para los electricistas y electronicistas navales y su grupo familiar. Avenida Garay 1900 y Uruguay 469, cuarto piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Rodolfo, los partidos que se van a jugar hoy, viernes. Sí, ya hablamos de dos de ellos. Por eso, ¿cuáles son todos? Bueno, hoy tenemos entonces a las 19, tenemos Arsenal Banfield, ya dimos formaciones, también dimos formaciones de Unión Temple, que juegan a las 19, y van a jugar también 21:15, Godoy Cruz de Mendoza, Independiente, y Quilmes, Colón de Santa Fe. ¿Godoy Cruz juega en Mendoza al final? Godoy Cruz juega en Malvinas, sí. Auspicia la información para los hombres y las mujeres del campo argentino, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. www.ipcba.com.ar. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. Gastón, ¿te gusta el cordero? Me gusta, sí, buen día, ¿cómo va, Miguel? Porque se me ocurrió que te van a comer cordero. ¿Será barato? Buena pregunta, si es barato o no. En realidad el cordero en el campo es un animal bastante accesible, no debería ser muy caro. Ahora, en la gran ciudad, como es un producto de baja rotación, digamos, no es un consumo habitual, sino un consumo más bien para algunas ocasiones, para las fiestas, para alguna... O sea que hacer un asadito para 3, 4 personas de cordero, tiene que disponer de 300, 400 pesos. A lo mejor, la verdad que no tengo el número, te lo puedo averiguar si querés. Quizá una tostada con mermelada te saca el hambre igual, ¿no? Y eso posiblemente sea más económico también. Porque complicado se hace todo, ¿no? ¿Cómo? Qué complicado que se hace todo. Y sí, se hace complicado. Me quedé, si me permitís, enganchado con lo que hablabas hace unos minutos con el profesor Miguel Lentino sobre esta cuestión de nuestro país o este país. Me parece que es una mala costumbre de la gran mayoría de los argentinos referirnos a nuestra Argentina como este país. Y Macri lo dice permanentemente. Bueno, sí, pero Macri es un emergente de una sociedad que yo con la vida cotidiana es un tema que habitualmente lo percibo, ¿no? Con quien converses y en forma despectiva, cuando no me parece, ¿no? Cuando no nos queremos hacer cargo de lo que nos pasa como sociedad, decimos este país como una manera de quedarnos afuera. Psicológicamente debe ser una forma de eludir, ¿no? Claro, de no hacerse cargo de lo que nos pasa y de lo que me parece cada uno como ciudadano es de alguna manera corresponsable de distintas cuestiones. En una... ¿Sabes que me diste? Es un buen tema como para hablar con un psicólogo para que lo analicemos, ¿no? Pero, bueno, si te parece tomado, me parece bárbaro. Pero me parece, a mí es un tema que particularmente me molesta, y más allá de que Macri lo exprese de esa manera, ahora que es presidente, y se note más, me parece que es un tema general nuestro de cada uno de los ciudadanos como sociedad, ¿no? Me parece que es un problema que tenemos, que no asumimos el país que tenemos como nuestro, sino que creemos que es del otro, y como es del otro, no nos hacemos cargo de las pequeñas cosas cotidianas que tenemos. Igual que no dice este país de pronto un día se le escapa, ¿qué país, Dios mío, no? Bueno, eso sería quizás peor, pero lo que voy con esta cuestión es que la expresión este país es una manera de no hacerse cargo de lo propio, de no sentirse parte de, y además de hablar de la tierra que tenemos, del país que nos cobija para bien y para mal, de una forma despectiva. Es una humilde opinión de este periodista. Mira, si haces una encuesta con gente joven, le preguntás que nos puedan describir quiénes son los que están en los billetes de la plata argentina, probablemente tengan en algún momento que pensar tres veces para definir algún billete, sobre todo de los nuevos. Y si le preguntás quién está en el dólar, seguramente te contestan todos bien. Claro. Por lo cual, sigue siendo una demostración de falta de confianza en lo de uno, ¿no? Seguramente, sí, bueno, es otra muestra más de lo que estamos hablando, ¿no? Sí. Es todo un tema, ¿eh? Bueno, te lo dejo picando para, si lo querés, para que busquemos a alguien que hable. Investigar sobre esta cuestión, pero a mí me parece que pasa por ahí el tema. Bueno, al final voy a pagar el cordero lo que me pidan, porque ya me dejaste con angustia. Bueno, te tenés que estar comiendo. Bueno, te averiguo, si querés, para el lunes, a ver cuánto puede costar un cordero acá, ¿no? Ah, o sea que no, tengo que pasar hambre todo el fin de semana. Bueno, podés comerte un plato de fideo también. Que se va a salir más barato, así no sufrí tanto. Bueno, sigamos. Bueno, vamos a lo nuestro. Comenzamos con los viernes, como suele suceder, tenemos información de cómo están los lotes de los distintos cultivos, porque los días jueves en la tarde la Bolsa de Cereales de Buenos Aires emite su informe semanal. Bueno, en este caso da cuenta que en materia de maíz finalizó prácticamente la siembra de este cultivo con 3.100.000 hectáreas en todo el país. Esto significa un 9% menos respecto del año pasado. Están quedando por sembrar algunos lotes en el NEA, según informa la Bolsa de Cereales, pero no va a cambiar demasiado esta proyección de 3 millones 100.000 hectáreas. Por otro lado, en materia de soja, pese a la lluvia de las últimas semanas, mantiene la bolsa de cereales la estimación de una cosecha de 58 millones de toneladas. Y lo que tiene que ver con girasol, que ya está comenzando la cosecha, dice la bolsa de cereales que pese a las lluvias, o por la lluvia mejor dicho, se demoraron las labores de cosecha. Actualmente se está proyectando una cosecha final de 2.300.000 toneladas, que implica una caída de un 8% respecto del año pasado para este cultivo, un cultivo importante en muchas zonas. Es un cultivo que se adapta muy bien a zonas marginales y que tenía una retención similar a la de la soja. Ahora este cultivo ya no la tiene, y bueno, es probable que quizás el año que viene tenga una mejor performance habiéndole quitado las retenciones. Por otro lado, y en materia de cultivos, y esto tiene que ver con el trigo, ayer el ministro de Agroindustria, Ricardo Burzaile, se reunió con Avitrigo. ¿Qué es Avitrigo? Es la asociación brasileña de la industria del trigo, la que ocupa agrupa los molineros del vecino país, y es todo el sector de Argentina no estaba abasteciendo de trigo por las restricciones que tenía justamente para las ventas externas de este cereal. Con el cambio de medidas y de enfoque en materia agrícola, bueno, la idea de esta reunión fue justamente comenzar a trabajar junto con nuestros vecinos para ver si a partir del año próximo, de la próxima campaña, Argentina con una mayor producción de trigo, que es probable que la tenga porque ya no hay tantas restricciones como había, pueda volver a abastecer a los molinos brasileños, que en los últimos años han tenido que ir a buscar trigo a Estados Unidos, a Canadá y a otros lugares más lejanos, cuando nosotros históricamente fuimos proveedores justamente el trigo para los molinos harineros del vecino país. En otro orden, hay que decir también que es una escena que se repite. Ayer en el Alto Valle de Río Negro, nuevamente los productores de peras y manzanas tiraron frutas, en este caso... Pero, una barbaridad eso, pero estaban pagando el año pasado un peso, este año un peso 50, no le alcanza ni para embalar. Le están pagando, según dicen, 2 pesos, pero el costo de producción es de 4 pesos por kilo, y vos sabés que en cualquier frutería o supermercado un kilo de manzanas no baja de 25 pesos aproximadamente, con lo cual, bueno... Ah, vos hablas de manzanas, yo te hablo de la pera. Bueno, la pera, un peso estaban pagando, le pagaron unos 50, también tiraron no sé cuántas toneladas de pera. Sí, bueno, en realidad que tiraron, más que nada, tenés razón, tiraron peras, yo estoy errándole a la fruta. Efectivamente son peras de las variedades Williams y Packhams, pertenece a la actual cosecha 2016, y hay que decir que a mediados de enero también hubo otra manifestación similar, el 28 de enero, donde se habían arrojado 80.000 kilos de peras y manzanas de la cosecha anterior, que habían sacado de los frigoríficos porque no se habían vendido. Y hay una barbaridad, además, con la necesidad que puede tener tanta gente, ¿no?, de tener fruta. Bueno, hemos hablado tantas veces de esto, ¿no?, de tanto la verdura como de esto, y siempre decíamos lo mismo. En Brasil, en un momento determinado, con la fruta, con la verdura y demás, se hacía, no sé si seguía haciendo, pero se hacía una especie de sopa en lata envasada para la gente humilde. Sí, no sé si se sigue haciendo, pero en alguna época se hacía. Acá, bueno, no hay nadie que lo recoja esto. Y además hay un dato no menor. Esta última manifestación de ayer, donde se tiraron 100.000 kilos de peras, fue a la localidad de Fernández Oro. Y no lo hicieron en una ruta, sino que lo hicieron justo en un paso a nivel sobre las vías del tren. ¿Por qué? Porque está reclamando que se vuelva a reactivar un ramal ferroviario, que es el que cubre todo el valle entre Bahía Blanca y Zapala, la provincia homónima de Neuquén, que está hace años desactivado, y que eso les permitiría bajar costos en forma muy importante justamente para llevar la fruta a los centros de consumo. Un tema que obviamente no está resuelto y que, bueno, habrá que ver si este gobierno se toma la posta en materia ferroviaria, tema sobre el cual el gobierno en los 60 días que tiene no ha dado ninguna muestra todavía de qué va a hacer con la cuestión ferroviaria. Pero bueno, lo hicieron con esta intención, y además una de las cosas que dijeron es que el gobierno les está ofreciendo algún tipo de créditos, pero justamente Edgar Artero, que es el dirigente de la Cámara de Fruticultores de allí de González Oro, una de las poblaciones del Alto Valle, dice: el gobierno nos ofrece un préstamo y nos preguntamos para qué, si acá solo hay pérdida, o sea, para qué le ofrecen un préstamo si no lo van a poder pagar. Básicamente esa es la lo que se está necesitando allí es lo que hablamos tantas veces, ¿no? La cadena intermedia, que paguen lo que tienen que pagar, y si no, buscar que eso del productor tan barato se le pague un peso más al productor y llegue mucho más barato a la gente, ¿no? Por supuesto, y además de que la forma, digamos, el precio del producto final se reparta. Hay que trasladar, ¿sabes qué?, la industria a esos lugares para que termine siendo mermelada, dulce, lo que sea. Sí, que de hecho algunas industrias hay, pero lo que voy es que la participación del productor en el precio final del producto es ínfima. Lo mismo está pasando con la producción láctea, que históricamente, digamos, se repartían en partes iguales, o sea, la producción... Yo te escucho dar esta noticia, te digo la verdad, y me parte el alma, ¿no? Porque pienso cuánta gente que necesita comer y estamos tirando toneladas de comida. No, sin duda, la cantidad de comida que se tira, no solamente en la Argentina, en el mundo, por problemas de vencimiento, por problemas de derroche, es muy grande, y en este caso realmente, bueno, está afectando a una economía regional muy importante. Lo que te decía de la leche es que, bueno, habitualmente o históricamente el precio final de un sachet de leche se repartía en partes, en tres tercios iguales entre producción, distribución y comercialización. Hoy por hoy apenas un 15% del precio de la leche llega al productor, y sobre este tema también hubo reclamos ayer en una asamblea en la Bulash, en la provincia de Córdoba, a cargo de Federación Agraria, donde se está pidiendo básicamente que ante la crisis lechera se lo siente una buena vez a conversar a los supermercados, que son los que se llevan la parte del león en todo esto, para ver si se reparten de otra manera las cargas, ¿no? Bueno, tengo una buena noticia para los hinchas de River. A ver, dígame, señor. El día que juegue con Boca, sí, van a tener el doble de hinchada a favor. ¿Por qué? Y porque como juega en la misma zona Boca que Racing, sí, en los interzonales, es decir, donde juegan River con Boca, los clásicos, claro, va a estar todo el mundo de Racing a favor de River, y los Independiente van a estar a favor de Boca. Ah, bueno, entonces se van a emparejar. A los efectos, claro, porque River está en la zona de Independiente. Ajá. Así que, bueno, allá habrá que medir. Los de San Lorenzo también van a estar a favor de Boca. Es increíble, pero... ¿A favor de Boca después del baile del otro día, de anteayer? Bueno, que sí, por favor, por resultados, no sé. Así que pónganse contentos. Ustedes que nos ganan siempre, nos van a tener a favor esta vuelta. Bueno, bárbaro. Hasta el lunes. Hasta el lunes, fin de semana. Va. Muchas gracias. Auspicia este programa carneargentina.org.ar, la nueva página sobre nuestra mejor carne, desarrollada por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. www.carneargentina.org.ar. ¿Te acordás de esto, Diego? Sí, me acuerdo, cuando lo escuchaba cantar bien. En 1967, en vivo, Estela Raval. Parece un incunable de 1927. Agencia de Lotería Oficial, La Nueva Herradura 2. La Nueva Herradura 2. Culón Surmer, esquina a Rosarena, en Tapiales. En Matanza, juegue legal. Juegue legal. Todo el ascenso, todo el ascenso con Daniel Torrisi. Enseguida estamos, 7 de la mañana, 50 minutos. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. La sensación térmica 27.9, la temperatura 26.6. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. Para COEMA. Mañana, una mínima de 20, una máxima de 29. José Cepaz puede. José Cepaz crece. José Cepaz, gestión Mario Ishii. Un proyecto ganador. El domingo 18 de mínima, 30 de máxima. Desde 1947, aportando nuestra capacitación a bordo de los buques de la Marina Mercante, Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales. Ricardo Rubén Iglesias, Secretario General. Thank you. los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Pero Richie no lo escuchaba, este era Roberto, porque es más joven que nosotros. ¿No lo escuchaba, sí, Daniel? La escuchaba. ¿Ah, sí? Aparte, vos sabés que Romero, fanático del Ciclón, ¿no? De San Telmo. Romero, claro, sí. Y tenía una pizzería en San Telmo en una época que se llamaba la Pipa de mi papá. Ahí está. Bueno, Miguel, por Copa Argentina, Gimnasia y Tiro de Salta, perdieron 0 con Central Norte anoche, pero como había ganado el primer chico 2-0, clasificó a la próxima ronda. Hoy van a jugar a la hora 21, Dupla G de Pergamino con Instituto, va a dirigir Ignacio Lupani, Pablo Cuatrochi, el técnico de Dupla G de Pergamino, algo poco común, repite equipo por tercera vez, pero aparte viene de perder Dupla G con Ferro, pero igual le da la derecha a los 11. En el Kempes, 21-05, televisado, Talleres de Córdoba, Villa Dálmine, dirige Andrés Merlos. Se había adelantado este partido que iba el lunes, van a jugar en Ensenada, Cambaceres, con Italiano, va a dirigir Isabel Falcón. Vos sabés que jugaron por la Copa de Ensenada, Cambaceres, que puso un selectivo con Estudiantes de La Plata. Oficial, dirigió Mauro Giannini. Bueno, Miguel, hubo 1.600 personas y se recaudaron 16.000 pesos. Me decía Sebastián Martinetti, con Gimnasia y Grima La Plata jugaron, el próximo va a ser con Estudiantes, y me decía Sebastián Martinetti, nos damos una mano mutuamente con Gimnasia, y esto le vino muy bien, porque cobraron un bono y recaudaron 16.000 pesos. Y Gimnasia y Grima La Plata descontó, sus jugadores descontaron fechas. Para el torneo federal A, esta noche, 21 horas, en Entre Ríos, Defensores del Pronunciamiento, recibe a Unión de Centrales con el arbitraje de Fernando Marconi, el hombre de San Nicolás. Decir, Miguel, que estaba a todo lado, vos sabés que de Arzategui, hace 3 años y 3 meses que no puede jugar de local en el Norman Lee. Están construyendo la nueva tribuna de cemento, le había prometido la previa, sí, que esta fecha iba a jugar así, bueno, Van Quilmes. Se adelantó para el domingo Van Quilmes, ahora dicen que en la cuarta fecha, con JJ Urquiza, solamente con socios, se jugaría en el Normal League, pero hay que esperar. Y Almirante Brown, que juega el martes con Fénix, primero iba con socios, después a puertas cerradas, a ser Luis Dios, que es presidente. Almirante Brown fue a La Plata, habló con Juan Manuel Lugones, el nuevo presidente de la Previde, mostró muy buena predisposición. Hablaron con Ritondo, que también mostró muy buena predisposición. Almirante Brown va a jugar el martes con socios en Casanova ante Fénix a la hora 17, pero previamente, hoy, mañana, el lunes, los socios de Almirante Brown tienen que pasar por la sede en la calle Entre Ríos, los dirigentes verificar que realmente son socios, pagar un bono adicional de 50 pesitos y el martes cuando vaya a la cancha llevar el carnet, la cuota al día, el DNI y el bono pago de 50 pesos para poder ingresar al estadio. Bueno, ¿qué otra cosa? Martín Morena, ahora sí, estampó la firma en Fénix y el nuevo refuerzo del equipo, Miguel. Y nueve barras de Independiente Rivadavia Mendoza fueron reconocidos por las filmaciones, los fueron a buscar, están presos y además estaban demorados en realidad hasta anoche a última hora, pero ya no van a poder ingresar por varios partidos para ver a la lepra mendocina. En Chacarita es muy probable, no está confirmado, pero es muy probable que Germán Re y Diego el Burrito Rivero debuten y vayan de movida en el funerero de San Martín, donde dentro de poco tiempo va a haber elecciones. Pero siguen los problemas económicos. Me confirmaron, Miguel, que hay gente de inferiores que hace más de un año que no cobran. Está muy complicado el tema. Y en Armenio, viste que estábamos hablando que en la B Metropolitana hay fichajes de muchos jugadores que jugaron en primera y en el exterior. En Deportivo Armenio, anoche, a última hora, estampó la firma el jugador de Boca, de San Lorenzo y varios equipos importantes, Matías Jiménez, firmó en Deportivo Armenio.

27 grados, 6 décimas. Trenes subterráneos y premetros con diagrama normal. Cielo despejado en la metrópolis. La temperatura máxima para la jornada de hoy se estima que será 35 grados con una posibilidad de que llegue la sensación térmica 39. Para mañana se habla de 29 grados de máxima y 30 para el día domingo. En Quilmes, sin el tiroteo, una persona habría fallecido. Se detectaron en la provincia de Buenos Aires 23 casos de dengue que son propios nuestros. Son vecinos que no viajaron al exterior. En el Fondo Monetario Internacional redigieron a Lagarde porque no había quien compitiera con esta mujer. Ahora tiene mandato hasta el año 2021. El gobierno de Macri dijo que volvería a tener relaciones fluidas con el Fondo Monetario, pero en realidad el informe anual Cristina Fernández lo pasó durante todos los años que gobernó, pero el relato daba cuenta con que con el fondo no teníamos nada que ver, pero como integrantes y partícipes de esa sociedad económica, siempre estuvimos informando. ...350.000 millones de euros se calcula que perdieron los bancos de Europa. Se debe a la caída de su valor en acciones en la bolsa en lo que va de este año. El Papa argentino está volando rumbo a Cuba, después irá a México. Se mueve la dirigencia peronista. Este fin de semana habrá varias reuniones de terceras y cuartas líneas de la militancia, que están algunos a favor y otros en contra del congreso que se realizará en Obras. 10 minutos pasaron de la hora 8 y llega el deporte. Los otros dos partidos para esta noche, 21:15, en la segunda fecha del torneo de transición. Va a dirigir Fernando Rapalini en Mendoza, Estadio Malvinas, donde Independiente no gana de visitante desde hace 46 años. Godoy Cruz va a alistar a Rey, a Becasi, Viera, Ortiz y Ceballos, Zucchi, Godoy, Fernández, Garro, Ayoví y Santiago García. Por Independiente, Diego Matías Rodríguez, Toledo, La Duda, Pellerano, Aguilera, Cuesta y Tagliafico, Jesús Méndez, Jorge Ortiz, Rigoni, Aquino, Martín Benítez y Germán Denis. El otro partido, también 21:15, también corresponde a la zona 1, lo va a dirigir Fernando Espinosa. Quilmes recibe a Colón de Santa Fe. Por Quilmes se anuncia Walter Benítez, Paredes, Alegre, Celaya, Bontempo, Calelo, Pérez Godoy, Morales Romero, Elizari, Rescaldani. Por Colón, Brown, Villafañe, Conti, Venegas, Rodríguez, Poblete, Ledesma, Figueroa, Esperduti, Mazurek y Lagos. Se va estirando la lista de afectados jugadores de Huracán por el accidente en Venezuela. Obviamente los más comprometidos siempre, Diego Mendoza, permanece internado en Venezuela, tiene una herida en el talón. Para hoy esperan probablemente el regreso de Patricio Toranzo, el más afectado, amputación parcial de 4 dedos en un pie izquierdo, puede seguir jugando, se advirtió. También permanece internado el preparador físico Pablo Santella. Se golpeó la pelvis, eso le afectó la uretra, orinó sangre. Además tiene un esguince de tobillo. También se conoció que está afectado, bueno, el Rolfi Montenegro, traumatismo en el arco superciliar derecho, pasó por el hospital de Caracas, está mejor. Martín Nervo, el capitán del equipo, tiene para un mes de inactividad, en este caso por una fractura sin desplazamiento en la tercera vértebra lumbar. Lucas Villarruel sufrió corte en la cara interior de la rodilla, le dieron puntos de sutura, está recuperado. En el caso de Mariano González, varios cortes sobre el costado izquierdo del cuerpo, que es el lado sobre el que volcó el micro. Mario Rizzo, el jugador que regresó aquí vendado en el brazo izquierdo, esto es producto de un corte. Además, Pedro Di España, uno de los médicos del plantel que viajó, sufrió una fractura de la primera y la quinta vértebra lumbar. Leonardo Torrico, entrenador de arqueros, se lastimó el segundo dedo del pie derecho, habría perdido una parte, indica el informe. Luciano Balbi tiene un corte en una de las piernas, el lateral sufrió una herida profunda en un antebrazo, también lesionado con un corte en una pierna, el delantero Ezequiel Miralles. En el fútbol, en el voleibol internacional, en el voleibol nacional de Liga Argentina, Bolívar, que es el escolta, el rival más serio de UPCN, se acercó aún más, le ganó 3-0 a Ciudad en la continuación del fin de semana del voleibol. Se aprobaron los pliegos para la Corte Suprema de Justicia por parte del Senado con el voto del Frente para la Victoria. Desde la capital argentina para el mundo por internet, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Diego. Hoy cumpliría años el querido amigo Dino Ramos, que su nombre completo era Francisco Dino López Ramos. Nació en la provincia de Córdoba el 12 de febrero de 1929, falleció en Buenos Aires el 29 de marzo de 1984. Compositor, autor, animador de televisión, Ramos se inició como cantante y humorista con Carliños y su bandita, donde el baterista era su amigo Chico Novarro. En el año 57 conoce a Palito Ortega, traban amistad y componen una serie de canciones como Sabor a Nada, que lanzarían a la fama al cantautor tucumano. Murió en Buenos Aires a la edad de 57 años y sus restos mortales descansan en el cementerio de la Chacarita, en el Panteón de Sadaic. El Flaco es uno de los excelentes compositores, que sus boleros se los grabaron todos los grandes cantores de boleros de todo el mundo, como por ejemplo Amnesia, a la que le puso música Chico Novarro y la letra es de Dino Ramos. Usted me cuenta que nosotros dos fuimos amantes y que llegamos juntos a vivir algo importante. Me temo que lo suyo es un error. Yo estoy desde hace tiempo sin amor y el último que tuve es un borrón en mi memoria. En la hora 8, 16 minutos, 26, 6, la temperatura desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy hasta las 10 de la mañana. Fuera, y que su adiós dejó a mi corazón. Los teléfonos están abiertos, se puede llamar. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. El momento económico, con el licenciado Héctor Giuliano. Hola, Héctor. ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel. ¿Cómo te va? Bueno, no sé cómo me va porque tampoco sé cómo nos va a ir como país con los buitres, con Grieza, que ahora le está preguntando el juez a los que nos bloquearon parte del dinero argentino, diciéndole por qué ahora no puedo levantar el bloqueo. Es muy loco todo, ¿no? Es muy complejo entenderlo, pero digamos, tiene su lógica, porque yo siempre he partido de esta base. El juez no es que está predispuesto contra la Argentina. El juez está dispuesto en favor de un sistema de endeudamiento del cual la Argentina, por razones de fuerza mayor, es decir, por no poder pagar, se salió. Desde ese punto de vista, el juez Grieza, en mi opinión, no es ni bueno ni malo. El juez Grieza durante años le fue tolerante a la Argentina y se atribuye, con fundamento, que fue la impericia del gobierno Kirchner la que arruinó la cosa o la que agravó la cosa, cuando, próximo a la sentencia, salió la ministra el ministro de Economía Lorenzino en su momento y la presidenta Cristina Kirchner a decir por anticipado que si el juez fallaba contra la Argentina, el país no iba a cumplir su sentencia. Una cosa totalmente desubicada que incluso se supo, produjo el enojo del juez como diciendo, si usted viene y acepta, como fue el gobierno Kirchner, acepta mi jurisdicción, acepta la validez de los títulos, no pone objeción sobre la legitimidad de esos títulos, es decir, se allanó todo, después no venga a decir que si yo le fallo en contra, usted no va a cumplir el fallo. Este fue el nudo de la cuestión en el 2012, cuando él saca la sentencia, la Argentina lo apela y el juez entonces agrava las penalidades porque la Argentina está técnicamente en desacato, es decir, se sometió a un juez y cuando el juez le falló en contra no quiso cumplir. Eso es tan elemental y tan torpe y tan funcionalmente favorable a los acreedores que ahora es difícil revertirlo. Pudiera hacerse si la Argentina, en función de la ley esta que se va ahora a derogar, 26.984, hubiera o pudiese investigar la deuda. Porque al investigar la deuda una comisión parlamentaria, eso implicaría que mientras se sustancia la investigación, las negociaciones y los pagos tienen que ser suspendidos. Pero, como sabemos, esa estrategia jamás fue mencionada. No, yo creo que es más grave, Héctor, porque no solo eso no se va a hacer, sino que lo que se va a hacer ahora es legalizar por el Congreso el endeudamiento. Es claro, los dos prerequisitos son, ahora, restaurar la ley Cerrojo, la que era 26.017 repetida, que fue un error, porque el gobierno pudiera haber dejado abierto la ley Cerrojo, pero eso obligaría a ver cuál fue la errónea estrategia de negociación seguida por la gestión Kirchner-Labaña, que no hay que olvidarse que el responsable profesional y técnico de esto era el doctor Labaña con el secretario de Finanzas Nielsen, porque ellos fueron los que cerraron el megacanje de 2005, y quizá el error, que ya lo puntualizamos muchas veces, era que si no se hubiera cerrado, no se le daba ninguna chance de que esos bonos que compraron los holdos, que estaban defaldeados, lo hubieran hecho, porque estaba siempre abierto el canje. No entiendo. ¿Cómo? Claro, si el gobierno argentino no le hubiera puesto fecha y hubiera dicho el que no entra ahora queda fuera. Claro, no, el argumento que... No tendríamos ese juicio en este momento. Eso lo explicó más de una vez, por ejemplo, Guillermo Nielsen. Dijo, dice, la forma de decirle, señores, entren, acepten esta oferta, es acéptenla porque si no, después no van a poder canjear y como decía... Justamente eso fue la base del juicio. No, claro, yo lo veo diferente. No, pero perdóname, cuando vos le decís... Ah, no... Si yo no te pago, si vos no entras ahora no te pago, los que quedan afuera dicen, bueno, me dejaron afuera. Claro. Es decir, técnicamente, si vos dejas abierto el canje permanentemente, obviamente el juicio no se podía hacer. Es claro, por eso. El error fue un error del Poder Ejecutivo avalado por el Congreso al dictar una ley de cerrar el canje. No, el tema viene así, sin complicarla demasiado. Que la Argentina hizo una oferta, entre comillas, voluntaria, no coercitiva. Es decir, no es que dijo como una solución forzosa, señores, el gobierno ofrece esto y punto. No, la Argentina llamó una oferta voluntaria, el que quiere se adhiere, el que quiere no. Y lógico, una parte no se adhirió. En ese momento los fondos buitre en el año 2005 representaban una masa de unos 20 mil millones de dólares de capital, ¿no? Y eran, aceptó un 76%, después subió en el 2010, subió a 93%, pero quedó el problema de que la Argentina hacía ofertas voluntarias. Y como atrás de la oferta voluntaria dictó una ley Cerrojo que prohibía reabrir el canje, eso le dio el argumento legal a los fondos buitres de decir... Con otra palabra lo mismo que estoy diciendo. Es decir, sí. O sea, a estamos parados sí. Estamos parados frente a errores propios que lentamente uno se va sumando al otro, ¿no? Sí, y que este gobierno, que viene con la política de endeudar para todas sus decisiones, está, no digo que le vienen como anillo al dedo, pero como la política del gobierno es gobernar con deuda, y bueno, este tema de los fondos buitre, ¿cómo se soluciona? Con más deuda, punto. Ya la provincia de Buenos Aires pidió 1.000 millones de dólares. Sí, hay una verdadera competencia, porque en realidad lo que se busca, eso que el otro día hablábamos, es qué pasa con la deuda que yo llamo lateral del gobierno central. O sea, el gobierno central se está endeudando, pero se está endeudando el Banco Central, las provincias que siguen colocando deuda, porque la Ciudad de Buenos Aires renueva sus bonos y aumenta su endeudamiento, la de Buenos Aires desde ya ha tenido autorización legislativa, Mendoza, bueno, esto es una lista de provincias, unas 10 provincias saldrían o están saliendo al mercado de deuda, incluso con garantías muy peligrosas, porque las garantías de esos préstamos son la coparticipación federal de impuestos y o regalías sobre los bienes. Por ejemplo, la provincia de Chubut, regalías sobre garantía de las regalías de petróleo de la provincia, que es una forma indirecta de hipotecar el futuro de los ingresos por los recursos naturales que tiene. La situación yo la veo sumamente grave, porque cuando un gobierno te presenta que toda solución es deuda, quiere decir que ese gobierno no tiene solución, y peor, se sospecha que no tenga política, porque la idea del gobierno Macri, que se adelantaba ya en la campaña electoral, es el gobierno Macri podía inundar el país de obras públicas con deuda, es decir, tomando préstamos, contratando empresas extranjeras, etcétera, pero ¿qué ocurre? Con eso se contaba con que, bueno, iba a haber una reactivación económica, iba a haber empleo, y entonces el endeudamiento iba a pasar a segundo plano, porque las obras se ven, pero el endeudamiento no es perceptible a la gente. Pero las cosas, no, yo no soy gurú, nada, pero las cosas no están saliendo bien, porque acá las medidas tomadas por el gobierno llevan a una situación que no cierra. La inflación se ha disparado de una manera peligrosamente descontrolada, porque la remarcación de precios es una cosa descarada y motorizada justamente por supermercados y grandes distribuidores y comercializadores que abarcan el grueso de la población. Eso no es chiste. La otra, que ya se viene pronunciando desde diciembre, la angustia de que la devaluación les fue o les quedó insuficiente, porque ahora hay un montón de gente que se está preguntando si no hay que volver a devaluar. ¿Por qué? Porque como la devaluación se trasladó descaradamente a precios, no pueden ahora evitar la consecuencia. Y la tercera y clave es, ¿y qué pasa con los ingresos reales, con los salarios? Ahora, ¿con qué cara se sientan a negociar con los sindicatos? Que yo veo que, por lo menos los grandes sindicatos, están en una posición muy, muy, no digo tibia, ¿no?, pero muy, muy moderada frente a la gravedad de la situación. Porque me parece que están en etapa, están esperando, primero, que le devuelvan la plata a las horas sociales, sí. Segundo, que el impuesto a la ganancia, tercero, el tema de la devolución del IVA, y cuando terminen todo eso, me parece, vienen por lo otro, porque todo junto, sí. me parece que no da la discusión, porque el gobierno está como aturdido, ¿no? Sí, es decir, ojo que en todo esto hay también un factor político-psicológico, es decir, si los actuales funcionarios son gente que, esto lo digo muy a título personal, ¿no? Sí, los actuales funcionarios son gente que son capaces de resistir una crisis verdadera. Porque mientras yo tenga el apoyo de la banca, bueno, tomo decisiones. Mientras yo tenga la apoyatura de los bancos exteriores, con la banca Morgan a la cabeza, también. Mientras yo tenga los elogios del gobierno norteamericano y el establishment, todo va bien. Pero si no hago las cosas bien y las cosas no me cierran en el país, así como me apoyan de afuera, luego se van a despegar. Esa es una constante. Y yo no sé, esto no es cuestión de hacer malos augurios, lo único que digo, esto no cierra, o el gobierno pretende cerrar estas cosas con deuda. El caso más grave que yo estoy viendo, estoy estudiándolo, voy a escribir algo al respecto, pero es un poco, digamos, no es perceptible a la opinión pública, es el Banco Central. El Banco Central ha dado en el Banco Central tomó un préstamo de 5.000 millones de dólares, iba a ser de 8.000 para reponer reservas. Entre paréntesis, ¿para qué se repone reservas? Para pagar más deuda externa. O sea, pedimos prestado divisas para poder pagar más dólares a los acreedores, ¿no? El préstamo iba a ser de, se hablaba de 6, 7, 8 mil millones, fue de 5 mil, liderado, lo hemos hablado, ¿no? Por la banca Morgan, también el Citi, el Santander, el Deutsche, etcétera, 7 bancos. Ahora bien, por esos 5 mil millones de dólares prestados, la Argentina dio garantías por el doble, entregó títulos Bonar 22, o sea, 2022, 2025 y 2027, por valor de 10 mil millones. ¿Me explico? O sea, vos, a vos te dan un préstamo de 5 mil pesos y vos le das al acreedor para que él tenga, dice como garantía, un 10 mil. 10 mil, sí, pero no es garantía, un comino es garantía. Le dieron la caución de los títulos. Ahora vos agarrás el balance del Banco Central que salió ayer o anteayer, al 31 de enero, y te encontrás con que los títulos públicos en cartera del Banco Central bajaron en 10 mil millones de dólares. Ergo, fue uno, y como lo dijo él escuetamente en un comunicado de apenas 3 párrafos, sin otra explicación, el Banco Central, fue una operación de pase. La operación de pase, que bueno, es una operación de corto plazo, una operación repo, de recompra. Yo te doy unos títulos a vos. Si fuesen privados son pagarés, si fuesen públicos son títulos públicos, bonos, como en este caso, y vos los tenés durante los 11 meses, préstamo de corto plazo, los 11 meses que está. Ahora, esos títulos rinden entre el 7.60 y el 7.85, y el 6.78 y el 7.85% de interés anual en dólares, lo cual es altísimo. O sea, por un préstamo de 5 mil millones, cedimos títulos por el doble que van a usufructuar los bancos acreedores durante todo el periodo que tenga la duración el préstamo. Y como ese préstamo no tiene la más mínima capacidad de repago demostrada, como no sea tomando más deuda para seguir pagando deuda con deuda, nos vamos a encontrar con que cuando eso termina o cuando eso se cancela, sí se cancelará con más deuda, mientras los bancos estuvieron disfrutando de tener el doble de lo que prestaron y cobrando intereses. Creo que esto es un escándalo directamente. Aceptar un préstamo en esas condiciones es una cosa, digamos, es allanarse a las peores exigencias financieras. Y eso está pasando bajo las narices de todo el mundo, y lógico, nadie se da cuenta. Se maneja la técnica de la noticia fugaz. Pum, aparece una noticia en los titulares, ni siquiera en los titulares, ¿no? Como la oferta a los holao que hablábamos. Porque además hay un silencio de toda la prensa, tanto la prensa adicta de Clarín, La Nación y demás, sí, como la supuesta o imaginaria prensa opositora, que no lo es, porque están negociando la falta publicitaria, a ver cómo sigue. Sí, lisa y llanamente. El lunes, si estamos en pie, seguimos. Sí, lo hablamos. Gracias. Chao, viejo. Chao, buen fin de semana. Chao. Gestión Mario Ishii, un proyecto ganador con el respaldo del pueblo. El abrazo, 31 minutos. OSEN, obra social de electricistas navales con cobertura médica en todo el país. Para los electricistas y electronicistas navales y su grupo familiar. Avenida Garay 1900 y Uruguay 469, cuarto piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El 12 de febrero de 1809 nacen Carlos Darwin, el naturalista británico, y el mismo día Abraham Lincoln, el presidente norteamericano. ¿Quién es? ¿Quién está en línea? Dale. Los gobiernos pasan. En 1916 nació la Unión Obreros Municipales. Después fuimos la Unión Obreros y Empleados Municipales. Ahora somos el Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires. Los gobiernos pasan. La lucha por los trabajadores siempre estuvo. Amadeo Yenta, Patricio Datarmini, Municipales de la Ciudad. Unión Obreros Municipales. La lucha sindical es tu camino. Unión Obreros Municipales. Orgullo de sus padres argentinos. Unión Obreros Municipales. Forjando el porvenir de la nación. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. En 1817 se produce la batalla de Chacabuco y en 1879, dos años después, en la guerra del Salitre, o la del Pacífico, según quien la cuente, Chile le arrebata a Bolivia la franja marítima de Atacama. ¿Quién está? Buen día, Derrensis. Jugo de la Boca. Después de escuchar este informe económico, no sé, tengo 60 años y siempre debo plata. Y yo no sé como ciudadano cómo me debo. ¿Qué beneficio tengo yo de todo ese endeudamiento? ¿Qué vivo? ¿Qué obra disfruto? ¿Qué es lo que tengo? Y después de escuchar este informe, creo que este gobierno, si sigue así, tiene menos vida que Arruda Barrena. Que tenga buen día. Adiós. ¿Quién es? Cecina de Recoleta. Mire, para hombres verdaderamente religiosos, de verdad, porque la religión en la mayoría es un mito, es un rito nada más, y dignos, debe ser muy difícil, muy arduo tener audición de radio, que los únicos destinatarios son los oyentes, y la forma de saber si hay oyentes, tanto para los auspiciantes como para la dignidad de los que hacen este esfuerzo, es escuchar a los oyentes. Estamos desesperados los oyentes por oír una voz llana del pueblo. Mire, hay que cambiar urgente la forma de pensar y de gobernar, incluida yo, ¿no? A mí no me gusta el rock, me parece un disparate grotesco, y la gente que va no entiendo, la gente que va a los grandes espectáculos no entiendo qué hacen en sus casas, quisiera revisarle los placares. Bueno, y dice así esta estrofa de un rockero, atención, mareado de novedades, como las que usted anunció esta mañana de satélites y de litios y de cosas que antes no existían y no había tanto sufrimiento, había más familia. Mareado de novedades, tambalea el mundo nuevo. Yo creo que sufre y va a la destrucción, con un hambre de verdades que se fueron de paseo. Y es pecado desperdiciar los talentos, hay que ejercerlos, los que tiene usted, los que tiene Rodolfo, los que tienen sus columnistas, los que tienen algunos de sus oyentes, excluida yo, ¿no? Yo me excluyo. Ejercer los talentos en temas prioritarios de hoy y del futuro, remediar los sufrimientos y luego los entretenimientos. ¿Y cómo? Usted sabe que con su manera de ser, usted tendría que ser peronista, porque el único que se detuvo a pensar en la Argentina fue Perón. Pero ya murió. Digo esto porque la gran diferencia entre él y el resto fue que él se detuvo a pensar. Claro, pero ¿cómo se cambia esto? Con proyectos, audiciones íntegras, proyectos. Cuando yo hago el ejercicio del pensamiento, digo, a ver, ¿cómo puede ser que en la Argentina, en toda la historia, un solo presidente haya tenido la posibilidad de decirnos el plan trienal en la última, los dos planes quinquenales, el plan posguerra. Pero me permite. Que nadie haya planificado y cumplido, porque planificado pueden planificar. Pero como es pasado, es puro relato y magia. Yo lo viví y yo lo escuché a Perón y yo le copio a él, pero no lo nombro. El pensamiento es algo que viene de Dios. Ahora, ¿cómo se hace para poder cristalizar la idea, la utopía, en práctica? Bueno, ¿quiere que le diga cómo? Bueno, con proyectos, inmediatamente enterrando los pasados que no se pueden remediar. Hablemos de lo que podemos hacer, porque usted no sufre, yo sí estoy sufriendo. ¿Usted sabe qué es el futuro? El minuto que sigue. ¿Usted sabe? No, el futuro es la memoria del pasado. Sí, pero escúchenme, para algunos, si todos fueran historiadores, ¿quién plantaría? ¿Quién? Mire, vaya a los... Mire, si usted no hubiera tenido pasado, no podría estar reflexionando como reflexiona ahora sobre el futuro. Ojalá no hubiera nacido en este mundo. Créame, Berbensis, vaya a los hospitales. Si usted no hubiera tenido pasado, no tendría Napoleón que haya llegado. Sí. Le mando un beso. Buen fin de semana. Gracias, chao. ¿Quién es? Hola, Berbensis. ¿Quién es? Bernardo, acá de Jauregui. En primer lugar, gracias por volver. En segundo lugar, el sistema de endeudamiento que utiliza el sistema, todo lo que es el sistema que rige el mundo en este momento, es exclusivamente no solo esclavizante, sino no permite proyección futura, porque ahora vamos a tener obras a costa de deuda. Y yo creo la señora que recién hablaba de pensar. La deuda eterna no lo deja pensar. Sí, exacto. No se puede analizar lo que va a venir sin haber lo que se fue. Ella dice que escucha a Perón, pero ya es pasado. No, Perón es futuro, porque es el camino que o seguimos ese camino o tarde o temprano nos hundimos. Sí, yo tomé el ejemplo de eso, por ahí he tomado otro ejemplo, pero tomé ese ejemplo porque me parece que es un ejemplo para tenerlo muy presente, porque ¿cómo puede ser que en tantos años de vida, 200 va a cumplir el país el 9 de julio, no hemos tenido nada más que un solo presidente constitucional que se le ocurrió planificar y cumplir con lo que planificó? Exacto. Y ese parece un chiste, ¿no? El teniente general don Juan Domingo Perón. Escúcheme, de Renzi, punto final, así no robo más tiempo. El Canario arrancó ganándole a Tristán Suárez, a un equipo muy armadito, pero el Canario demostró. Ustedes empataron 0-0. ¿Bajó el agua ahí en Jauregui? ¿Cómo? ¿Bajó el agua? Pero en el agua. Ganó la, a ver si todavía. Recién después del campeonato. Ya sé, después sufrimos como locos. Chao, ande bien. Chao, hasta luego. ¿Quién es? Hola, sí, buen día. Octavio de Villa Bonich. Era para tomar referencia sobre la causa que le están siguiendo a Moreno. ¿Cuál de ustedes? El secretario de Comercio. No, pero ¿cuál de ustedes? Por las denuncias esas que hizo para Diario Clarín. A la última, sí. La subúltima, sí. Y el que preside hoy en día de Caja de Ahorro, con el padre cuando estaban en la dirección de la... del Correo Central. Todavía ni por internet ni en los diarios sale nada la deuda que tienen de millones de pesos. Son 500 millones de dólares que Cristina Fernández nunca le reclamó a la familia Macri. Nunca le reclamó y ellos no creo que se lo vayan a reclamar ellos mismos. ¿Por qué no sale en los diarios tampoco? Es para pensar, bueno, la gente yo creo que como yo y muchos lo piensan. Pero esperemos que se hagan los cacerolazos y salte todo esto como de la Rúa. Esperemos. Yo espero que acierten, porque si esperamos que cada uno que llega se caiga, estamos muy complicados. Ahora, el tema es que si no aciertan, la cosa social se va a poner muy difícil, ¿no? De arranque están yendo al revés. Chao, señor. Hasta luego. ¿Quién es? Sí, a Miguel Ángel, Eduardo Latino. O en este caso te tendría que decir con mi orgulloso apellido árabe, Eduardo Chayer. Entonces me tenés que decir Alusarla. ¿Cómo? Alusarla, entonces. Bueno. ¿Sabes qué quiere decir Alusarla o no? Quiere decir, en árabe quiere decir canoso. No, anda con Dios, Alusarla. Bueno. Me parece que vos tocás de oído con los árabes. No, pero yo soy... Te escapaste del campamento, vos estuviste en la última carpa de casualidad. Bueno, escúchame, te quería decir que yo como conviví con libaneses, con armenios y lógicamente con árabes. Con quienes nunca conviví fue con turco, como vos bien decías, casi prácticamente no hay turcos. El único turco que yo conocí en serio era Romay. Claro, yo también, porque supe quién era. Bueno, eso nos da la chance de que tenemos muy fuerte la herencia árabe. Y con quien convivo ahora sí, ahora estoy conviviendo con los turcos, porque estoy volviendo a ver la Mil Noches, la telenovela, que es turca, y en donde hay ciertas cosas que se asemejan, porque no dejamos de ser más o menos todo lo mismo, en las costumbres hay ciertas cosas. Y la tendría que hacer obligatoria, esta telenovela, por el gran ejemplo de familia, de patria. Lo que pasa es que si sigue la inflación, en lugar de 1.000 y una noche van a ser 10.000 y una noche. Sí, bueno, respecto al dengue, que todos aconsejan, muy bien aconsejado, que se elimine la cacharrería. Bueno, decime una cosa. Yo crío mosquitos. ¿Sí? Yo crío mosquitos. Yo los crío en vez de combatirlos. Porque tengo muchos recipientes en casa, que hay bastante lugar en el fondo. Lo uso como alimento para los peces. Porque los peces, biológicamente, combaten los mosquitos porque de ellos se alimenta, de las larvas. Y esta es la verdadera combate, que no ocasiona perjuicio a lo bueno. En el caso acá, la casa está... Bueno, la cadena de naturaleza cuando se corta es complicada. Yo cuento siempre que un día Mao se encontró que los gorriones le comían las semillas y decretó que eliminaran a los gorriones en China. Salieron todos a matar gorriones y al otro día las semillas seguían desapareciendo. ¿Quién se la comía? Los gusanos, porque antes los gusanos eran comidos por los gorriones. Bueno, viste, pero está... O sea, el equilibrio de la naturaleza es muy sabio. Bueno, te dejo, 8:43, 37 grados 4. ¿Quién es? Hola, Miguel. ¿Quién es? Javier de Morón. Miguel. Grande. Lo que tenemos que acá denunciar como grave, a vos, como formador de opinión, como peronista leal, como hombre que recorre la historia, es alertar a todo el pueblo, porque está en peligro la democracia, la república, con el nombramiento de dos jueces de Clarín, prácticamente por decreto. Esa nueva Corte Suprema, Miguel, va a ser la nueva mayoría automática que tuvo Menem. Va a ser la mayoría de Lorenzetti, Macri, Mañeto. Estos tipos van a declarar constitucional la represión, el hambre, las escuchas telefónicas, va a ser constitucional tomar deuda, lavar dinero. Todo va a ser constitucional, Miguel. Me quedo pensando todo el fin de semana con esto. ¿Cómo? Me quedo pensando todo el fin de semana. No, Miguel, el problema no es que vos lo pienses todo el fin de semana. El problema acá es el único presidente de 200 años en la historia argentina que rajó a la Corte Suprema de Nazareno, el problema que también está muerto. Ese es el problema, Miguel. No sé si comprendés la gravedad de la situación. Sí, yo lo que veo es que el Frente para la Victoria levantó toda la mano, ¿no? No sé si la van a levantar. No, pero... ya la levantó para aprobar el pliego. No, para aprobar no, para recibir el pliego. ¿Cuál es eso? Para aprobar la sesión del pliego. No, que no lo puedan rechazar de antemano. No puedan rechazar algo que no recibieron. No, igual de todas maneras falta el tratamiento, ¿no? Miguel, querido, ellos no podían rechazar algo que todavía no habían recibido. Falta el tratamiento en la Cámara. Claro, falta tratamiento en la Cámara, Pero vuelvo a repetir que lo que tenés que advertir como persona formadora de opinión es de la gravedad que esto significa. Chao, gracias por el aporte. Chao. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Es la hora 8:46 minutos, 28 grados 4 la temperatura. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Vamos a la información del tenis, Rodolfo. El tenis tiene su desarrollo en el Buenos Aires Lawn Tennis, que ahora se llama Guillermo Vilas. Ayer la noticia principal del ATP de Buenos Aires fue la victoria del español Rafael Nadal sobre el argentino Juan Pico Mónaco, le ganó 6-4 y 6-4. También pasaron de ronda el uruguayo Pablo Cuevas, que le ganó al colombiano Santiago Giraldo 6-4 y 6-2. David Ferrer, el español, que derrotó al rosarino Renzo Olivo 6-2, 6-2. También pasó de ronda el italiano Paolo Lorenzi, eliminando al porteño Diego Schwartzman 4-6, 6-3, 6-1. En los partidos de hoy se destaca la presentación de Nadal. También va a enfrentar a Paolo Lorenzi y de otro español, David Ferrer, que va a jugar contra el uruguayo Pablo Cuevas. En el Challenger de tenis de Santo Domingo, hoy se presentan los dos argentinos que quedan en competencia, el porteño Guido Andreozzi frente a Máximo Chazal y el bonaerense de Merlo Nicolás Kicker con el italiano Alessandro Giannesi. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, secretario general. 8:48, 28 grados 4. ¿Quién es? Norma Brillado, de San Antonio de Padua. Quiero decirle, señor de Renzi, hace 3 días que quería hablar con usted y no podía entrar. Acá, en donde yo vivo, en San Antonio de Padua, a 10 cuadras de la estación de Padua al norte, es una... Baje la radio, señora, que se acopla. Ah, perdone. Sí, ¿qué me decía? Sí, lo que le digo, que yo vivo acá en San Antonio de Padua, norte. Estoy cerca del barrio policial, le cuento para que usted sepa más o menos dónde estoy. Entonces, digo, todos dijeron que iban a hacer las cloacas, que iban a sacar las zanjas. Acá vivimos con zanja, ni entubado nada. Todo es un desastre, no hay cloaca, no hay nada. Las calles de tierra, los camiones cuando pasan o los coches que pasan a mucha velocidad y hay seca, vuela la tierra, que es un desastre. Bueno, ¿y qué hacen los intendentes? No se ocupan. Yo esperaba que el señor Gustavo Menéndez, que digo, es otra persona que el otro que se fue, y yo digo, a lo mejor viene algo acá. Pero recién se sentó, o sea, hace 50 días que se fue. Después de dos periodos. Yo le digo una cosa, él conoce el lugar este, porque a mí me dejó una lapicera hace unos años atrás cuando se estaba postulando. Y ahora se sentó y me dijeron, la gente que trabaja en la municipalidad, que tengo gente amiga, me dijeron que es una maravilla de persona, pero no se ocupa de los barrios. Los barrios están arreglados por Rotacé antes, porque él dejó todo arreglado para el lado de Marcos Paz, para ese lado. Pero acá, en este lugar, dijo que acá no se ocupaba, porque hubo gente que fueron empleados de él, de Rotacé. Y él le dijeron, ¿por qué no haces algo por el barrio donde vivo yo? No, dice, porque son todos indigentes. No me ocupo de ese barrio. Así. Esto el que le digo es la purísima verdad. Chao, señora. Bueno, chao. Hasta siempre. 8:50. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Lo que la última oyente termina de marcar es la cuota de la luna de miel. El gobierno de Macri y los nuevos intendentes y gobernadores y demás, de cualquier idea política que sea, tienen 60 días. Pero la sociedad viene arrastrando problemas de los 12 años anteriores y no divisa bien de quién es la culpa, sino que no se arreglan los problemas, y piensan que cuando se cambie un gobierno, ya sea nacional, provincial o municipal, la cosa se va a arreglar por arte de magia, y cuando eso no sucede, lo que 60 días atrás era una esperanza, 90 o 120 días después, se transforma en un boomerang. Por lo cual, el tiempo del gobierno de Macri, el tiempo de Vidal, el tiempo de los intendentes, se va acortando, porque la paciencia de la gente también se va acortando. Y esto tiene que ver con una sociedad que está en un gran dilema de no saber muy bien qué quiere, qué necesita, cómo lo resuelve y de qué forma. Porque además la sociedad argentina está aturdida y atacada por una descomunal inflación que no controló Kicillof, que no controla Pratkei, y que parece no importarle mucho ni al gobierno que se fue ni al gobierno que entró. ¿Quién es? Buen día, señora de Renzi. ¿Me podría explicar? ¿Quién es? Hola. ¿Quién habla? ¿Me oye? Ah, sí, Leonor de Barrio Norte. Esa deuda que que Cristina nunca le pidió, bueno, les hiciera que se pagara a los Macri, que es la primera vez que yo lo estoy escuchando, a las 6 de la mañana. ¿De qué se origina? ¿Usted puede explicar a sus oyentes? ¿Usted es del correo? Sí. ¿Cuál es la deuda de los canon del correo, que no se pagó? Ah, en un momento creí yo, cuando él se candidateó por primera vez Macri, que eran 25 millones de pesos. No, 500 millones. Ah, 500 millones. Así es. Ah, la del correo. Sí, bueno, ya. Señor de Renzi, su programa excelente. Muchas gracias, señor. Hasta luego. Por una Marina Mercante Nacional y por la unidad de los gremios marítimos. Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales. Ricardo Rubén Iglesias, Secretario General. Bueno, nos metemos contigo, Diego. Un día como hoy se inauguraba en el Cerro de la Gloria, en Mendoza, el hermoso monumento homenaje al ejército de los Andes, Libertador de América. El Cerro de la Gloria está ubicado en la ciudad de Mendoza, en el antiguamente llamado Cerro del Pilar, que por decreto del Poder Ejecutivo se cambió a su denominación actual el 30 de enero de 1913. Se puede acceder a la cima por senderos peatonales, existen algunos accesos de rampas para discapacitados, también de automóviles por caminos pavimentados, diferenciados de subida y bajada, con múltiples miradores. A pocos metros del monumento hay un estacionamiento para unos 40 automóviles, también para micros, y también hay un puesto policial e instalaciones sanitarias. En una de sus laderas está el zoológico de Mendoza, y en sus cercanías se ubican el CRISIT, el Colegio Universitario Departamento de Aplicación Docente, el Liceo Agrícola y Tecnológico Domingo Faustino Sarmiento, y en sus límites el mundialista Estadio Malvinas Argentinas. El monumento al Ejército de los Andes fue inaugurado el 12 de febrero de 1914, cuando se cumplían 97 años de la Batalla de Chacabuco. Y allí se emplazó este Monumento Nacional al Ejército de los Andes en conmemoración del centenario del cruce de los Andes por el Ejército del San Martín para liberar Chile y Perú y asegurar las provincias, las fronteras de la provincia del Río de la Plata. Y en cambio, el nombre original de Cerro del Pilar se cambió por el actual Cerro de la Gloria. La escultura fue realizada por el uruguayo Juan Manuel Ferrari en un concepto original de dos maquetas para la propuesta final, y se fusionó en uno con la colaboración de Francisco Moreno, integrante de la Comisión Nacional dispuesta para la elección final. Tiene una base de rocas de varias toneladas y de unas grandes esculturas en bronce que se realizaron en Buenos Aires. La imagen del monumento al Ejército de los Andes en el Cerro de la Gloria es uno de los más bellos monumentos dedicados a los libertadores de toda América. Muy feliz aniversario, querido,

El dólar cerró ayer a 14,78. Sigue aumentando. El gobierno avanza con las cesantías, puso fin a los convenios con las universidades. Culminarán en abril y por esa vía el kirchnerismo había incorporado a miles de empleados al Estado. Además, se creó un registro especial para realizar contrataciones bajo esa modalidad que quedaron totalmente suspendidas. Se tiraron 100.000 kilos de peras de exportación a la calle en Río Negro. Los productores de la zona de General Fernando Oro comenzaron a arrojar la fruta a la calle por el reclamo de los bajos precios. Tenía 70 años, murió el conductor y locutor de radio Omar Cerezuelo. Con motivo del aumento de las entradas en el fútbol en Alemania, se produjo una protesta insólita. Los hinchas del Borussia Dortmund frente al partido del Stuttgart, y allí cuando salían sus equipos a la cancha, comenzaron a arrojar pelotitas de tenis al campo de juego. Se quejaron por el aumento de las entradas y los hinchas del Borussia protestaron contra la subida de los precios de esa manera en el estadio del Stuttgart, lanzando pelotas de tenis a una esquina del terreno de juego durante el partido de la Copa Alemana. En primer lugar, los hinchas del Borussia dejaron libres las 20 primeras filas de la grada, que fue atribuida a Mercedes-Benz Arena Stuttgart, y más tarde lanzaron pelotitas de tenis amarillas y rojas al terreno de juego. El fútbol debe seguir siendo accesible, escribieron en una pancarta que exhibieron en un estadio donde el precio de las entradas va desde 38,50 € a los 70 €. Cuatro minutos pasaron de la hora 9. Este mes de febrero, por primera vez en 823 años, tiene cuatro domingos, cuatro lunes, cuatro martes, cuatro miércoles, cuatro viernes y cuatro sábados. Habrá que esperar que se repitan 823 años sin que esto ocurra, para que volvamos a tener un mes similar a este que vivimos. No creo que estemos. Hoy es el día más caluroso de todo el verano en nuestro país. Se calcula que la térmica llegará a 40 grados, entre 39 y 40 en Buenos Aires. A esta hora ya tenemos 27,4 y apenas son las 9 de la mañana. Gabriela González, una física argentina formada en Córdoba que vive en Estados Unidos, logró en un observatorio norteamericano demostrar que la teoría de la relatividad de Einstein tiene absoluto asidero. Nuestra compatriota se instala y queda en los libros de toda la historia física al haber descubierto una de las partículas centrales de lo que definía Einstein un siglo atrás. Es una onda de gravitacional que produce una ondulación infinita del espacio-tiempo que se propaga en el universo a la velocidad de la luz. Las ondas de gravitación que descubrió son una nueva ventana al universo. Con ellas se podrá entender los mecanismos por los cuales suceden algunos de los hechos más violentos del cosmos, como por ejemplo, de qué manera ocurrieron las cosas después del Big Bang o del Big Bang. está ya sobrevolando territorio americano el avión que lleva al Papa argentino rumbo a México y que parará primero en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, donde se va a encontrar con el patriarca ruso de la Iglesia Ortodoxa, hecho que ocurrirá por primera vez en 1000 años, donde un jefe de los católicos y uno de los ortodoxos se reúnan. El deporte por Belgrano. Quedó conformada en definitiva la fase de grupos de la Copa Libertadores. Ayer los dos últimos clasificados, uno tal cual se esperaba, el campeón de Copa Sudamericana, Independiente Santa Fe de Colombia, que volvió a ganarle a Oriente Petrolero de Bolivia, esta vez 3-0, dos goles de Jerry Mina y otro de Antonio Otero. Llegó entonces así a un global de 6-1 para meterse en fase de grupos. El otro clasificado fue, y con sorpresa, Independiente del Valle Terán, el equipo de Ecuador que clasificó en Asunción del Paraguay, a pesar de perder 2-1 el partido frente a Guaraní. Marcelo Palau y el uruguayo Hernán Rodrigo López para Guaraní. José Angulo, el gol del equipo ecuatoriano que le sirvió de clasificación, ya que había ganado el partido de ida 1-0. Global 2-2, por gol visitante pasó el equipo ecuatoriano. Así quedaron entonces conformadas todas las zonas. En el grupo 1 competirán River y Strongest de Bolivia, Trujillanos de Venezuela y el San Pablo de Brasil. En el grupo 2, Rosario Central de la Argentina, Nacional de Montevideo, Uruguay, Palmeiras de Brasil y River de Uruguay. En el grupo 3, dos equipos argentinos, Boca y Racing, más el Bolívar de La Paz, Bolivia y el Deportivo Cali de Colombia. En el grupo 4, Huracán, más Sporting Cristal de Perú, Atlético Nacional de Medellín, Colombia y Peñarol de Montevideo, Uruguay. En el grupo número 5 estará presente, en este caso, el Atlético Mineiro de Brasil, el Colo Colo de Chile, el Melgar de Perú y la Liga del Valle de Ecuador. En el grupo número 6 participa San Lorenzo junto a Gremio de Porto Alegre Brasil, Liga de Quito de Ecuador y el Toluca de México. Grupo 7 con Olimpia de Paraguay, Emelec de Ecuador, Táchira de Venezuela y los Pumas de México. Y en el grupo 8 estarán Corinthians de Brasil, Cerro Porteño de Paraguay, Cobresal de Chile y el Independiente Santa Fe del fútbol colombiano. Los otros partidos de primera división, después de los que se van a jugar hoy, que son 4, la fecha va a continuar mañana con partidos, en este caso en la zona 1, a las 19, San Lorenzo de Almagro con Sarmiento de Junín, arbitraje de Germán Delfino, 21-15, Vélez Olimpo, Pablo Lunati. El domingo a las 19, en esta misma zona, Gimnasia con Patronato, Darío Herrera, 21-15, Belgrano de Córdoba, River, dirige Diego Aval. En zona 2, mañana a las 19, Atlético Rafaela, Estudiante de La Plata, dirige Facundo Tello Figueroa. A la misma hora, Aldo Civi de Mar del Plata, Argentinos, Héctor Paleta, 21-15, Racing con San Martín de San Juan, Néstor Pitana. El domingo a las 17, Lanús Defensa y Justicia, Silvio Truco, 19-15 para Boca con Atlético Tucumán, Federico Beligoy. El domingo 5 de la tarde, Clásico Interzonal, Rosario Central, Newell's Old Boys, dirige Patricio Lustó. En el banderazo de Newell's Old Boys, despidiendo a los jugadores rumbo al Clásico con Central, se congregaron 25.000 personas en el Parque de la Independencia. Hubo casi presentación de fútbol y fuegos artificiales. Por otra parte, Rosario Central, el rival, ya confirmó que estará presente. Vuelve Marco Rubén, el goleador del torneo anterior, recuperado de una tendinitis. También se va a reemplazar a César Delgado, que fue el autor del gol de la victoria en el partido de la primera fecha frente a Godoy Cruz. También va a cambiar el armador. Giovanni Lo Celso va a entrar por Franco Servi. En Lanús, el Laucha Costa vuelve al equipo principal en el partido en el que van a enfrentar a Defensa y Justicia. El técnico Almirón ubicaría 4 delanteros o 3 de ellos en una segunda línea y un punta únicamente sería el Pepe San. Los otros que jugarían detrás, pero que son delanteros naturalmente, Pablo Mouche, Junior Benítez y en este caso Lautaro Acosta. Cuatro jugadores son candidatos a dos puestos en el mediocampo: Román Martínez, Víctor Uguayala, el Bicho Aguirre e Iván Marcone. En el fútbol español va a continuar la fecha, o va a continuar mañana, el partido principal. Real Madrid va a recibir a Bilbao, Villarreal con Málaga, Valencia con Español, Deportivo La Coruña con Betis. El domingo el principal, la presentación del puntero, el Barcelona, vuelve Lionel Messi, va a recibir al Celta de Vigo. En el fútbol italiano se inició la fecha, goleada de la Lazio 5-2 sobre el Verona. Va a continuar mañana con los partidos Empoli, Frosinone, Chievo, Sassuolo. Y en último turno, el partido principal de toda la fecha, Juventus, el escolta, recibe al puntero Napoli. El tenis del ATP de Buenos Aires, octavos de final. Debutó Rafael Nadal, el tenista español, con victoria 6-4 y 6-4 sobre el tandilense Juan Pico Mónaco. También fueron eliminados otros dos argentinos, Renzo Olivo, el rosarino, perdió con el español David Ferrer 6-2, 6-2. El porteño Diego Schwartzman con el italiano Paolo Lorenzi 4-6, 6-3, 6-1. Pasó de ronda el uruguayo Pablo Cuevas, victoria sobre el colombiano Santiago Giraldo 6-4 y 6-2. En los partidos principales de hoy, Nadal frente a Lorenzi, Cuevas con Ferrer. En el Challenger de tenis de Santo Domingo se presentan dos argentinos, Guido Andreozzi con Máximo Chazal y Nicolás Kicker con Alessandro Giannesi. 9 de la mañana, 12 minutos, se complica la situación de los trabajadores del petróleo del Chubut, a pesar del subsidio que se hace a las petroleras sobre lo que se acordó en la Casa de Gobierno. Ahora quieren suspender personal también en las minas de carbón. Se santiaron a 700 trabajadores. La situación en Chubut se complica, y en el Valle de Río Negro, con los productores frutihortícolas, también hay inconvenientes. Cielo limpio en Buenos Aires, temperatura que hoy llegará a 39 grados de sensación térmica. Tenemos 31.8 de sensación, 9 de la mañana, 13 minutos. La temperatura que marca la columna mercurial es de 29 grados, 5 décimas. Desde la capital argentina, para el mundo, por internet, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Gestión Mario Ishii, un proyecto ganador con el respaldo del pueblo. OSEN, obra social de electricistas navales con cobertura médica en todo el país. Para los electricistas y electronicistas navales y su grupo familiar. Avenida Garay 1900 y Uruguay 469, cuarto piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En 1909, un día como hoy, nacía Bernabé Ferreira, el conocido mortero de Rufino, futbolista ídolo de River en los años 30. Los trabajadores de AISA, junto a su sindicato, por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. En 1912 abdicaba el último emperador manchú en China, y en ese mismo día se adoptaba el calendario gregoriano. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. En 1920, el Cabildo de Buenos Aires declaraba que todas las provincias de nuestro país podían gobernarse con independencia de la propia capital. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina, para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos, Roberto Fernández, Carlos Fernández, secretario general. ¿Los teléfonos de la radio? Los teléfonos de Rensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. La página policial con Roberto Francisco. Roberto, hoy en Quilmes un muerto. Sí, tengo varios occisos. Por un intento de asalto. Sí. Una balacera. Una balacera. Todos los días novedades, ¿eh? ¿Eh? Todos los días hay novedades con muertos. Hay muchos occisos, sí, tal cual. El de Quilmes, esto es ahora, ¿eh? Empezó anoche. Esto es, empezó en Hudson y terminó en Quilmes. En La Plata, o sea, en el Festival de los Rolling. Decime, ¿es Hudson o Hudson? Hudson, Argentina. ¿Vos decís Harlingen o Hurlingham? Hurlingham. ¿Y decís River Plate o River Plate? River. Bueno, vale. ¿Qué querés que te diga? Ahí, una cosa al margen, pero creo que vale la pena. Tema jubilaciones. Hay una ley que al jubilado hay que comentarle dos veces por año. Sí, cada seis meses. Exactamente, en marzo y en septiembre. Así es. La viuda de Kirchner usaba la cadena nacional para avisar que le iban a aumentar los jubilados si hay una ley. Bueno. Y Macri usa la casa de gobierno. O sea, ahora usan el título de Clarín en la tapa. Es lo mismo. Estamos en la, hacen lo mismo que los otros. Pero bueno, vamos con los occisos, Miguel. Esto se trata de una empresa que vende las bebidas en los festivales de los Rolling, o sea, ahí en la ciudad de La Plata, en el estadio de la ciudad de La Plata, no único, porque en La Plata hay varios estadios más, no el único, hay ese de estadio Ciudad de La Plata. Bueno, esta gente se iba con el dinero de la recaudación, dicen que es una cifra millonaria. Iban en un auto, el que llevaba el dinero y un... Alguien los entregó, evidentemente. Claro, y dos autos de custodio. Uno de los autos se quedó sin freno, el carburador se le tapó, bueno. Y siguió, se paró para ayudarlo, el otro de custodio, y este con el dinero siguió de largo. Siguió. Desde Hudson hasta, desde el peaje de Hudson hasta Quilmes, en la autopista La Plata, Buenos Aires. Ahí estaban los muchachos. Ahí lo entraron a correr. Ahí los entraron a correr. Cuatro autos, se habla de una superbanda. Y bueno, no alcanzan a robar y a la altura de Quilmes efectúan una serie de disparos, varios disparos, y matan al acompañante, que era un hombre que no tenía nada que ver, que lo habían invitado al Festival de los Rolling, dice que era venir a los Rolling, venía a verlo, alguien de 40, de 50, 60 años, no hay más detalles, y este hombre muere, acribillado a balazo. Bueno, hay alertada la policía, hay un detenido. Hay un tema que también es preocupante, que es la gente que se engancha por internet, y que creo que lee por allí en Facebook, claro. Buscó trabajo por esa vía. Llegó a la entrevista, la joven a una casa, esto ocurrió en Moreno, sí. La joven fue a la casa de un hombre que necesitaba aparentemente una niñera, pero todo era falso, y al entrar fue abusada y torturada durante 5 horas. Sí. Pudo escaparse y avisar de lo que ocurrió. Yo pregunto, ¿cuánta gente inocente y no nos enteramos cae por las redes sociales, no? Mirá, en la zona de Villa Devoto están buscando a Alejandra Sánchez, 17 años, ¿y dónde está? No la encuentran. ¿Sabes lo que le pasó a un presentador de la BBC? Sí. El hombre estaba presentando un criminal. Sí. Entonces empezaron y mientras él hablaba, estaban mostrando la fotografía del criminal. Y lo asaltaron. No, explotaron las redes sociales diciendo que era idéntico a él. Sí, sí. Y el hombre no se había dado cuenta de eso. Era casi la identiquí de él. Nunca se supo si era un error, un chiste, o si de verdad el tipo era parecido. Era lo cierto es que presentó un criminal que era el mismo. Mirá vos. Miguel, otro tema es importante. La policía trata de alertar por estos medios y por donde pueda a toda la gente y fundamentalmente al Gran Buenos Aires. Hay unas bandas muy bien organizadas que van con toda la ropa, todo el uniforme de fumigadores. Entonces van a una casa, le dicen, venimos a fumigar. Y la gente lo hace entrar. Cuando entraron, se acabó lo que se daba. Se fumiga. Pero la gente por ahí, hay más de uno que desconfía. Entonces le dan un número. Yo me llame acá a la municipalidad, que va a constatar, a confirmar que nosotros estamos fumigando. Y llaman, y dicen, sí, mandamos una cuadrilla a fumigar. Vaya a saber qué número es, que no, le dan el número del compinche que sabe incluso en qué casa están. Claro. Y entonces va, bueno, abren. Cuando abren, sí, te fumiga. Ojo, están alertando. La policía trata de alertar, pero hay mucha gente inocente, ¿viste? Que bueno, hay que tener en cuenta esto. Roberto, ayer llamó un oyente, sí, preguntando de cuándo es la policía de la ciudad y cuándo la policía federal, cuándo se transformó en policía federal, porque tenía un pariente, no sé si un abuelo, el padre, no sé quién, que había sido de la policía de la ciudad. Sí, pero ¿cuándo? Claro, quería saber cuándo empezó la federal. La ¿cuándo policía dejó de ser de la capital para ser de la federal? Claro, la policía federal se crea, o le dan estatus de policía federal, el primero de enero de 1945. Gobierno de Farrell, de Delmiro Julián Farrell. Seguramente pinchado, instado por Perón, que venía atrás de Farrell. Sí, sí, sí. ¿No? O sea, ahí le dan estatus de policía federal. Hasta ese entonces era policía de la capital. Y Roberto Ar, en sus Aguafuerte, publica, porque él era cronista del diario Crítica, del diario de los Botana, de los uruguayos Botana, Crítica, y después entró a Diario El Mundo, también en policiales. Y bueno, y él publicaba cosas escalofriantes, las coimas terribles de la policía de la capital, lo que era en ese entonces, en los años 30, 40, hasta que bueno... Cambiaron el uniforme y siguieron las coimas. Y no, yo creo que pararon eso, por lo menos. En esa época paró. En esa época, de esa manera la pararon, y de esa manera pudieron perseguir en alguna manera a los delincuentes que robaban acá. Se armó la policía que se llamaban Pesquisa, la policía de investigación. Ah, sí, sí. Yo me acuerdo que nosotros éramos pibes y estábamos en los Boy Scouts de la comisaría sexta y lo que iban de civil le llamábamos lo de la secreta. Claro. Qué época, además. El poli en ese entonces era un uniforme, pero de lujo. Te paraba en la esquina, te indicaba, te cruzaba la calle. Sí, sí, además el uniforme, los oficiales con espada y todo, correaje, parecían los actuales carabineros chilenos. Y después lo fueron cambiando. Sí, sí, hasta llegar a esta época que miran y no hacen nada. Ya no llevan ni la gorra y están mandándome ese mensajito con el celular. Sí, sí, y cuando vos decías de la chaquetilla en verano, todo el uniforme de verano y la gorra con un agregado, digamos, en la nuca, para comparecía gente de la Legión Extranjera, pero era porque en ese entonces estaba la ciudad de Buenos Aires llena de paradas, había paradas vigilantes en todas las esquinas. Garitas. Exacto, había garitas, además la garita. Para dirigir el tránsito. Avenida Corrientes tenía garitas. Me acuerdo una garita que era mini garita, ahí en la Diagonal Norte, Sarmiento. La gente más joven le decimos que garita era un lugar en alto, donde se ponía la gente de policía para que la gente lo viera, y se ponía mangas blancas para que lo divisara. Para que estaba de servicio. Vos sabés que, escuchá Miguel, esto es cómico, ¿no? En Entre Ríos y Belgrano, nosotros vivíamos por ahí, sobre la calle Venezuela, en Entre Ríos y Belgrano había una garita. ¿Sabés las veces que me subí para dirigir el tránsito? ¿Había choque, no? No había choque, no. Y el vigilante, el que tenía que tener la garita, estaba abajo, me miraba y se reía, como sabía que bajaba solo. Lo hacíamos así de medio de chiste, medio en serio, los pibes. El policía sabía que bajábamos solo ahí, después, bueno, subía él, pero... Era una garita con una escalera de hierro, ¿no? Sí, sí, tipo marinera. Claro. Sí, sí, sí. Tenía 4 o 5 escalones. Y en la esquina de Entre Ríos y Belgrano, donde estaba la tienda Iriarte, había un teléfono que sonaba la campana y el policía tenía la llave y lo abría. Era como un comando radioeléctrico. Sí, sí. Después se mejoró. Se comunicaban. Sí. Claro, se comunicaban. Sí, sí, sí. ¿Cómo sonaba el teléfono? Sí, sí, se encendió una luz roja. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos? Bueno, en Padua, esto es ahora también, Miguel, en este viernes 12 de febrero, en Padua anoche un policía asesinado, 7 balazos, la esposa herida. Parece que le quisieron robar una camioneta negra, hubo un intercambio de disparos, 50 disparos. Los delincuentes parece que se desplazaban en 2 autos, no bajaron de los autos y se habla de un alto jefe policía. El hombre murió a consecuencia de 7 disparos que recibió. O sea, cambiemos o empeoremos. ¿Cómo es el eslogan? Escuchá esta, Miguel. En Santa Fe dos presos en la misma celda, pero dos presos de eso, en el barrio Villa de Nina Centro de la ciudad de Santo Tomé, provincia de Santa Fe. Uno de ellos, detenido, alojado desde el año pasado, desde mediados del año pasado, por abuso sexual con exceso carnal y lesiones. Y el otro detenido por trata de personas. Vaya a saber qué pasó, qué discusión. Y ahí uno le clavó el de 22. Habrá querido violar uno a otro. Y habrá dicho, ¿qué tenés que hacer más tarde? Nada, estoy acá con vos, ¿no? Le clavó la faca. Qué bárbaro. Y lo mató. Y bueno. El muerto. Un crimen asegurado porque quedó entre rejas. El muerto, Walter Javier Aguati, de 34 años, que estaba detenido, como te dije, por abuso sexual con acceso... O sea, el muerto es el que estaba por abuso. El que estaba por abuso. Trató de abusarse, seguro, trató de violarlo. Y algo le pasó. Trató de violarlo. Sí, sí, al otro de 22. Sí, sí, el otro estaba detenido por trata de personas. O sea, dos pinturitas, ¿eh? Sí. Uno estaba desde junio y el otro desde noviembre del año pasado. En San Pedro... Al muerto le dieron perfecto. Y sí, sí, y al que quedó vivo... El fiscal está preocupado. El fiscal que intervino ahí está claro, muy... Porque ¿cómo delimitar la responsabilidad de la policía, no? Y... Al tener los dos tipos mezclados. Sí, sí, sí. Ahora, ¿y quién lo ve? Si vos tenés un violador, no lo puedo tener nunca con nadie al lado. Pero, Miguel... Pero a lo mejor una comisaría con un calabozo. Sí, también. Es una comisaría chico, subcomisaría. ¿Y por qué lo tienen ahí y no los derivan a los penales? A una cárcel. Porque la lógica diría eso. No lo tengas en una comisaría semejante gente, con semejante prontuario. Y además, todo el tema estaría constatado, comprobado. Irían a juicio, vayas a los jueces, el fiscal, todo... Y bueno, y ahora esta consecuencia, que lamentablemente no es nueva. Y en San Pedro asesinaron a un productor rural de 77 años, el hombre llegaba a su casa con su esposa de alrededor de 70 años, en el barrio Gobernador Castro de San Pedro, y bueno, quisieron robarle, lo robaron el auto, el hombre, Gomila de apellido, el hombre iba con un arma, con un 32, efectuó 4 disparos para ahuyentar a los delincuentes. ¿Qué lo va a ahuyentar? Tenemos que ir, pero ¿sabes una cosa? Sí. Tienen mal puesto el nombre de ustedes, criollos. ¿Cómo? Criollos de la Paternal, está mal puesto. ¿Por qué? Porque se llaman argentinos, pero en lugar de ser Argentinos Unidos son juniors. ¿Qué junior significa? Hijos de argentinos. ¿Qué significa eso? Asociación Atlética Argentino Juniors. Sí, pero juniors. Sí. ¿Por qué juniors? Y ¿qué bueno, tiene de argentino? Porque había otros juniors argentinos. Vayan revisando, querido nombre. Te saludo. Miguel, esperá. No, te tengo que saludar. No, te tengo más osiso. Hay más, ¿eh? Pero no tengo. ¿No tenés tiempo? Nos seguimos el lunes. Bueno, chao. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. OSEN, obra social de electricistas navales con cobertura médica en todo el país. Para los electricistas y electronicistas navales y su grupo familiar. Avenida Garay 1900 y Uruguay 469, cuarto piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En San Antonio de Padua mataron a un subcomisario cuando estaba intentando abrir la puerta frente a su mujer de un garaje. Lo asesinaron. Desde 1947, aportando nuestra capacitación a bordo de los buques de la Marina Mercante, Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales. Ricardo Rubén Iglesias, Secretario General. 31 grados 8. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. La temperatura real 29.5, la sensación térmica 31.8. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Miguel. Bueno, interna peronista, paritarias y reacomodamiento en las filas del Frente para la Victoria son algunos de los temas de los que podés charlar con Gabriel Martela, que es jefe de noticias de LB16 Radio Río Cuarto, que ya está en línea y lo podés saludar desde la provincia de Córdoba. Gabriel, hola, buen día, de Renzi, mucho gusto. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días, un saludo enorme para toda la gente ahí en Buenos Aires. Bueno, la primera pregunta, que es casi central, es ¿qué cambió del actual gobernador de Córdoba a la administración de la Sota? Y en todo caso, ¿cómo aumentó la relación con Macri, si es que mejoró algo la situación del gobierno? Bueno, yo creo que es una relación de conveniencia la que ha dispuesto el gobernador Juan Schiaretti con Mauricio Macri. ¿Por qué de conveniencia? Porque necesita mucho de la Nación y la Nación también va a necesitar de Córdoba. Primero, me parece, en mi punto de vista, fue un guiño político del presidente de la Nación, Mauricio Macri, hacia la mayoría de los cordobeses que lo han votado. Sabes muy bien, simplemente quiero buscar los números, el 70% de 10 cordobeses, 7 votaron a Mauricio Macri en segunda vuelta. En una contundente victoria que le permitió sacar una diferencia de más de 1.000.000 de votos y quizás fue determinante para que tenga el triunfo a nivel nacional. Es decir, por un lado, había una necesidad de dar una respuesta, de alguna manera, de algo que se había dicho en la campaña por parte de Mauricio Macri, donde había tenido una participación activa, no solamente en las principales ciudades de Córdoba, sino hasta en algunos pueblitos. Se lo veía al presidente, que en esto creo que asombró a la mayoría de los cordobeses y le dio ese cheque en blanco para que de alguna manera sea el presidente de los argentinos. ¿Qué decía Macri cuando estaba en la campaña? Diálogo abierto, que iba a dialogar con cualquiera que sea el gobernador y que cuando sea el presidente, el primer provincia iba a visitar a Córdoba. Eso se cumplió, comenzaron a destrabar algunos temas económicos en la cual no había diálogo por el enfrentamiento político que tenía José Manuel de la Sota con la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, el primero tema me parece una respuesta política del presidente. Después, ¿por qué conveniencia de Juan Schiaretti? Porque necesita los fondos necesarios para destrabar una provincia que venía muy complicado desde el punto de vista económico. Si bien se lo puede destacar en una administración bastante prolija a José Manuel de la Sota, tenía varias grietas, sobre todo muchas deudas en algunos sectores, en los proveedores, que habían sido acumulados. Si esto no tiene ningún auxilio de la Nación por parte de la provincia de Córdoba, va a tener las mismas dificultades que, por la información que uno maneja, tiene la propia gobernadora Vidal, ¿no? Una pregunta que tiene que ver con Juez, con Luis Juez, con motivo de que ahora va a ser embajador, y da la sensación como que se desdibujó un poco la fuerza política después del acuerdo que hizo Macri con el radicalismo, con el que él estaba enfrentado, y con el visto bueno también de la Sota en un apoyo implícito después que Massa no llegó, por lo que da la sensación que quedó un poco pedaleando en el desierto y que parecería que quedó reducido a un senador que lo representa y a su cargo de embajador. ¿Esto es así o estoy equivocado en la lectura que hago? Creo que parcialmente lo que vos decís es correcto. Por supuesto que son puntos de vista. Yo le agregaría dos o tres datitos, si me permitís. Un poquito para ubicarnos, ¿cómo lo hace Luis Juez? Luis Juez era el fiscal anticorrupción de José Manuel de la Sota. Es decir, se pone como opositor porque no estaba de acuerdo a la política del gobernador de la Sota. Sí, que gobernó... primero fue integrante de la Juventud Peronista y fue militante activo de la Sota, ¿no? Exactamente. Entonces pasó a ser dentro parte del gobierno de la Sota. Se pelea, se pelea con de la Sota, pasa a ser el fiscal anticorrupción, termina denunciando negociados, sobre todo en el Banco Córdoba, y le permite después captar una importante cantidad de votos y llegar a ser primero intendente y después candidato a gobernador, que termina aquella noche que queda ahí todavía en memoria de todos nosotros, donde no se sabía quién era el gobernador y finalmente por escaso margen se lo nombra Juan Schiaretti, que nuevamente ahora es el gobernador de la provincia de Córdoba. A partir de ahí, juez, fue decayendo la cantidad del caudal de votos, tal es así que prácticamente la última representación del juecismo es prácticamente nula, se tuvo que asociar obviamente con Mauricio Macri, que fue una apuesta bastante importante, pero como muy bien lo decís vos, se desdibujó porque la interna en para intendente de la ciudad capital de Córdoba fue como candidato a intendente. Entonces, por un lado era parte de la alianza del radicalismo y el PRO, y por otro lado iba a una interna contra Mestre en la propia capital de la provincia. Esto generó un grave desgaste y, a lo que te decía anteriormente, con este acuerdo por ahora político entre Juan Schiaretti y el PRO de Mauricio Macri, me parece, a mi punto de vista, que una señal de Macri fue sacarlo de escena para no tener ningún tipo de complicaciones. Por un lado, a Schiaretti, y por otro lado, al propio Ramón Mestre, que es su aliado de Macri hoy directo en la ciudad de Córdoba. Entonces, me parece que una salida elegante fue justamente nombrarlo como embajador. Dicen algunos que lo conocen a Luis Juez, acá tenemos algunos concejales que representan a ese espacio político, que Luis Juez aceptó esa candidatura con la confirmación que esto no, como embajador no tiene que durar más de 12 meses, es decir, que el próximo año vuelve al terreno político. ¿Cómo está Schiaretti con la cantidad de intendentes en los departamentos de Córdoba y cómo está el radicalismo, más que Cambiemos o Cambiemos, como me lo quieras definir, cómo está dividida la provincia? Bueno, tiene mayoría el Unión por Córdoba, la cantidad de intendentes, pero ha perdido muchos intendentes. Es decir, en relación a la gestión desde la SOTA, muchos intendentes han cambiado en el color político y han pasado a Cambiemos, que es un mix, porque y también hubo triunfos sorpresivos de integrantes del Frente para la Victoria. Recordamos que la mayoría de las comunas e intendencias acá son desdobladas, es decir, que son independientes las elecciones. Entonces, nos enfrentamos a veces que hay sectores en donde respondieron a candidatos independientes, que por ejemplo iban al Frente de la Victoria, y hubo el radicalismo que ratificó la mayoría de los municipios, y Unión por Córdoba en algunos tramos ha ganado y en otros ha perdido. Pero en líneas generales, Unión por Córdoba tiene menos intendentes en relación a los últimos 4 años. Este año hay una elección muy importante, que es la propia ciudad de Recuerdo, la segunda capital alterna de la provincia de Córdoba. Las elecciones serían en junio, y donde Cambiemos iría con un frente, van a una interna, ahora son 5 los precandidatos en marzo, y el candidato de Unión por Córdoba ya ha sido elegido. Gabriel, ¿cómo está la relación, digamos, entre el transporte automotor de la ciudad de Córdoba y el intendente, que había algunos problemas? Bueno, es un conflicto permanente. Córdoba no resolvió el tema del transporte, hay distintos intereses gremiales, y esto obviamente no se pusieron de acuerdo desde el punto de vista político. Fue un gran dolor de cabeza para Ramón Mestre, sobre todo el tema del transporte, porque no ha pasado un año donde las medidas de fuerza son constantes, los pedidos de aumento y un servicio que es realmente malo. En parte lo ha mejorado con algún servicio alternativo, diferencial, pero me parece que todavía Mestre es una deuda que tiene para todos los cordobeses, sobre todo en la ciudad, ¿no? En cuanto al turismo, ¿cómo está? ¿Qué podemos decir? ¿Que fue buena temporada, regular? Yo digo que fue de regular a mala la temporada en líneas generales, por la expectativa que había generado, sobre todo en algunos lugares turísticos, y ni hablemos si lo comparamos con el año pasado. Hay fenómenos económicos, la salida del cepo, las alternativas válidas, mucho más baratas de Brasil y Chile, acá estamos muy cerca de Chile, en vía terrestre se puede ir prácticamente en el día, y muchos optaron por Brasil o Chile para no veranear, por supuesto, en la provincia de Córdoba. Fue muy bueno este último fin de semana del carnaval, que creo que rige para todo el país. Ciudades como Villa Carlos Paz, en la zona de Calamuchita, te digo que no había lugar. En Santa Rosa de Calamuchita, muy pegadito a Villa Carlos Belgrano, yo te digo porque estuve el fin de semana, había gente que estaba durmiendo en colectivos y en los autos, porque no habían conseguido, se fueron confiados y no había. Y después ayudó muchísimo a algunos festivales, que traccionan muchos públicos. El Festival Internacional de Piñas de Villa María, con la presencia de Ricky Martin y otros artistas importantes, generó que una plaza que no es turística estuviera totalmente colmada durante 4 días. ¿Cómo cayó la organización del partido de Boca y San Lorenzo? Pero total, ningún inconveniente. Hubo simplemente algunos inconvenientes al principio, pero después la gente que hemos hablado y que a través de nuestra radio que estuvimos transmitiendo, no hubo ningún tipo de inconvenientes, y se ve la plaza del Estadio Kempes como una alternativa válida. Y después del cortocircuito que hubo entre la AFA y el gobierno de Córdoba por un pedido de dinero, finalmente se decidió y se confirmó que la selección argentina va a venir a Córdoba. Córdoba en eso le garantiza, entre otras cosas, esto es lo que dicen desde el gobierno, que no va a haber inconvenientes y que pueden convivir dos hinchadas como fue la de San Lorenzo y la de Boca Juniors. Bueno, y por último, el tema de paritarias allí en la provincia, ¿cómo está? Bueno, vamos a hablar, hay distintos rubros para ir analizando. Por un lado, a nivel de la provincia de Córdoba, docentes. Mientras se está discutiendo a nivel nacional las paritarias, la UPC, que es la Unión Educadora de la provincia de Córdoba, ha pedido, si es un acuerdo semestral, ha pedido un aumento del 25%. Y si es un acuerdo anual, si es un acuerdo anual, el pedido de aumento es del 40%. Los dirigentes sindicales se reunieron, le propusieron esto al gobierno de la provincia, el ministro dijo que se tenía que reunir con autoridades nacionales, hecho que pasó en el día de ayer en Jujuy, en Salta, en el norte del país, y esperan una respuesta para el próximo martes, donde me imagino que va a continuar la negociación. La idea del gobierno de Córdoba, hablamos con el ministro de Educación, Walter Graguat, es que la negociación sea por 5 meses, es decir, de acá hasta julio, y en julio se vuelva a negociar. Algo que había pedido, por lo menos lo que hemos leído, el propio presidente de la Nación, Mauricio Macri, de que las negociaciones primero no superen entre el 20 y el 25%. Eso le daría una escala entre el 20 y el 25% para la primera negociación, y después habrá que ver cómo se negocia en julio, ¿no? ¿Cómo está la salud del gobernador? Perdón, no te escuché, Luis. La salud del gobernador, ¿cómo está? ¿Se mantiene cuidado? Te escucho muy bajo, te pido mil disculpas. Digo, si se mantiene cuidada la salud del gobernador de su diabetes, si la tiene cuidada. Sí, bueno, vos sabés que la esposa es funcionaria del gobierno de Juan Schiaretti, estoy hablando de Alejandra Vigo. Yo le pregunté la asunción sobre este tema, una charla informal, ¿no? Por supuesto, quiero aclarar, ¿no? Y me decía que el problema era el gringo, le dicen que no se cuidaba. Dice, pero ahora, dice, tomó nota. Y es muy importante, dice, sobre todo el cuidado. Claro, justamente yo lo que sabía del propio de la Sota era que no se cuidaba, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, sé que hay una comida muy estricta. Cuando ha venido acá las 2 veces al centro cívico, tenemos entendido que hay un pedido especial. Bueno, es un... obviamente, como lo decías, tiene diabetes, entonces se puede controlar, pero aquel que no se controla puede generar algún tipo de altibajo, sobre todo en la gestión en que él está en este momento. Te puedes imaginar que el estrés está al día, a la orden del día, ¿no? Y lo último, un chimento. Digamos, ¿qué se dice? ¿Va a ir el justicialismo cordobés al Congreso del 24? ¿Se van a presentar? ¿No se van a presentar? ¿Van a sostener la candidatura de la Sota? ¿De la Sota va a impugnar el Congreso? ¿Qué chimento tenés? Bueno, mira, yo tengo varias versiones. Todas pueden ser válidas según quien te la diga, ¿no? Bueno, por un lado, los que están dentro, los que eran del Frente para la Victoria, me parece que sí, que van a concurrir, y obviamente van a hacer su propia jugada, que es un sector que representa al 20% del peronismo acá en la provincia de Córdoba. Eso por un lado. La mayoría que responde de la Sota, ¿qué va a hacer? No, yo creo que de la Sota no va a participar, de ninguna manera va a participar, y quiere que por lo menos por 2 años, esto me lo comentaba a mí extraoficialmente, en un viaje que compartíamos a Tras la Sierra antes de finalizar su mandato, él me decía que hasta analizaba la alternativa en estos 2 primeros años de Macri, de buscar un partido alternativo dentro de la, de lo que significa los valores y la ideología del Partido Justicialista, más vinculado a la democracia cristiana, y dentro de una, por supuesto, pero no participando. Él cree que mientras esté el kirchnerismo es prácticamente imposible romper esa estructura del kirchnerismo en el Partido Justicialista. Y esto es lo que decía, esto es lo que decía fin de año. Usted sabe que todo cambia, de las otras se ha ido de vacaciones a Brasil, habrá que ver cuál es su punto de vista, pero lo que tengo entendido, al contrario, todos los dirigentes, tanto de el partido cordobés, de lo que es Unión por Córdoba, no creo que participen directamente, salvo algún caso particular. Bueno, y la otra cosa que se decía es que tampoco iría a La Rioja ese congreso. ¿Tenés alguna información? No, ese dato no lo tengo, sinceramente, con todo. Gabriel, muchas gracias por este informe. Hasta cualquier momento y estaremos en contacto. Muy amable, saludos a ustedes. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Es la hora 9:46 minutos, 29:05 la temperatura. Por una marina mercante nacional y por la unidad de los gremios marítimos. Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales. Ricardo Rubén Iglesias, secretario general. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Gestión Mario Ishii, un proyecto ganador con el respaldo del pueblo. Vamos a ver. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Vamos a llegar casi a 39 grados de sensación térmica, otros dicen 40. Vos sabés, Diego, que desde que el Servicio Meteorológico dejó de pertenecer a la Fuerza Aérea y pasó a pertenecer al Ministerio de Defensa, también aparecieron los pronosticadores que trabajan en forma particular, ¿no? Sí, hay muchísimos. Mirá, los canales está lleno. Sí, hay distintas mediciones, ¿viste? Sí, cada uno da su medición. Claro. Tienen sus aparatitos para medir la temperatura del piso. Los chicos están tecnológicos. Es que según donde la medís también cambia la temperatura, ¿no? Sí, pero la lógica es estar con el Servicio Meteorológico Nacional, que es el que tiene la posta. Y ahora depende del Ministerio de Defensa. Es así, muy bien, Diego. Porque, bueno, para hablarnos de este tema la tenemos a Cindy Fernández. Ella, como bien decías, pertenece al Servicio Meteorológico Nacional. Miguel, ya te está escuchando en este momento. Bueno, vamos a hablar entonces con quién conoce oficialmente la medición de la temperatura y que te podemos hablar con el meteorologista oficial. Buen día, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Bueno, primero y principal, necesitaríamos saber si es cierto que hoy va a ser el día más caluroso de este verano, con una sensación térmica cerca de los 40 grados, 39, ¿puede ser? Lo cierto es que la sensación térmica va a ser muy, muy elevada. Es muy difícil calcularla a la sensación térmica, ¿sí? Lo que se hace es dar un rango de los posibles valores. Es posible, para hoy tenemos estimados una temperatura máxima de 36 grados, ¿sí? Con humedad relativa sabemos que va a estar alta. Por lo tanto, no descartamos que la sensación térmica, esté en el orden de los 39, 40 grados. Pero esto no es de lo más elevado. Hace dos o tres semanas tuvimos sensación térmica que casi llegó a los 42 grados. ¿Se acuerdan? Hace dos o tres semanas, una semana de mucho calor que tuvimos 3, 4 días seguidos. Claro. La pregunta es, esos 36, ¿de qué medición, de qué hora es? No, los 36 grados es la temperatura máxima pronosticada para el día de hoy. ¿Pronosticada? ¿A qué hora se hace ese pronóstico? Aproximadamente a las 3, 4 de la tarde. Ajá, o sea que calculamos que, digamos, entre las 3 y las 5 de la tarde podría estar esa posibilidad. Discúlpame, ¿me volvés a repetir la pregunta? Claro, entre las 3 y las 5 de la tarde podríamos tener la sensación térmica más elevada. Sí, probablemente a esa hora tengamos sensación térmica bastante elevada. Sí, ¿de cuánto va a ser? O sea, no se sabe. Calculo que 39 grados, 40 cuando mucho. No creería que supere mucho más que eso. ¿Y cuándo tuvimos 42? ¿Cómo? 42 de sensación, ¿cuándo tuvimos? Hace como tres semanas atrás, cuando tuvimos una ola de calor. La fecha exacta no la tengo. O sea que no. Entonces sí. ¿No sería hoy el día más caluroso del verano? Por el momento no. No sería. No. Lo que sí les puedo decir es que la temperatura mínima del día de hoy fue de 26 grados 5 décimas. Y en los registros del Servicio Meteorológico desde el año 1900, esta fue la cuarta mañana más cálida para un mes de febrero. Ajá. Sí, el récord lo tiene una mañana de febrero del año 1970, que la temperatura mínima fue de 27 grados una décima. Claro, por eso a lo mejor algunos hicieron proyección que podría llegar a ser el día más caliente, ¿no? Claro, podría haber sido por eso, pero la verdad es que la temperatura máxima pronosticada para el día de hoy es de 36 grados. No es un valor completamente atípico. ¿Cuánto hace que se nota que hay un cambio, que casi podemos decir que estamos en un clima tropical o subtropical que no tenía nuestro país y que ahora desde la aparición esta de la corriente del Niño parecería estar mucho más acentuado? ¿Hace 3, 4, 5, 8 años? ¿Cuándo empezó este cambio tan puntual? Lo cierto es que para la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, las temperaturas... El promedio de las temperaturas, la temperatura mínima oscila desde los 18,9 grados a los 28,6. Esos son los valores normales de temperaturas para Capital Federal. ¿Sí? O sea, para Capital Federal oscila entre los 18,9 y los 28,6. No podemos decir todavía que estamos en una tropicalización. Eso es medio como un mito urbano. Lo cierto es que estamos en verano y las temperaturas, hay irrupciones de aire cálido donde tenemos olas de calor o tenemos temperaturas elevadas. Pero, por ejemplo, como me decías, con la aparición de la corriente del Niño, lo cierto es que la corriente del Niño estuvo siempre, no es que apareció ahora. No, claro, lo que pasa es que el régimen de lluvia, ante un problema de deforestación muy, muy prolongado, ante un pulmón como la respiración del Mato Grosso, que se ha ido talando para plantar soja, es decir, modificaciones que se han hecho en el ecosistema, hacen que el régimen de lluvia esté cambiado en casi varios lugares. Entonces uno ve que hay, por ejemplo, mucho más pronóstico de granizo que en otros años, ¿no? Bueno, pero eso también es porque hay mayor cantidad de información y hemos avanzado de pronosticar el granizo, y una de las cosas que por ahí no nos damos cuenta es que al haber mayor comunicación nos enteramos de cosas que pasaron a unos kilómetros de donde nosotros estábamos, que hace unos años no nos enterábamos. Por ejemplo, hoy en día graniza en el Tigre y desde Capital Federal nos enteramos. Hace unos años no nos enterábamos. Hoy, con el tema de internet, WhatsApp, subir fotos, estamos más comunicados. Que también convengamos que tuvimos un 9 de julio nieve en Buenos Aires, ¿no? Claro, pero esta situación ya se había dado. Son situaciones atípicas que son como normales. Cada tanto hay algo que se descoloca y ocurre una situación atípica. Eso es normal. Lo que no sería normal es que esta situación de nieve en Buenos Aires empiece a ocurrir todos los años. ¿Y el tema eléctrico, que tanta preocupación ha traído sobre todo en las playas últimamente? El tema eléctrico, lo que pasa es que el tema con aumento de calor hay cada vez más cantidad de aire, ¿sí? Que esto es contraproducente para las ciudades porque el aire acondicionado sigue largando calor a la ciudad, entonces aumenta la temperatura de la zona urbana. Claro, pero yo pregunto la descarga de tormentas eléctricas, ¿no? Ah, perdón. A eso me refiero, que aparecen rayos donde antes posiblemente no se detectaban, o a lo mejor por lo mismo que estamos hablando, han afectado en lugares, poblados, ¿no? Eso pasó siempre, lo que pasa es que hoy hay mayor comunicación, como les decía, nos enteramos. Cuando es noticia, cuando ocurre en un lugar, por ejemplo, hace unos años con el tema de los rayos en los balnearios, cayó un rayo en un balneario y eso fue noticia, y a partir de ahí estaban monitoreando todos los balnearios a ver dónde caía un rayo. Lo cierto es que todos los años caen rayos de los balnearios. Es más, este año tuvimos la noticia de Montehermoso, que también cayó un rayo y hubo como 7-8 personas internadas. Uh-huh. Eso ocurrió siempre, no ahora. Bueno, muchas gracias por la información. No, gracias a ustedes, buen hasta fin de luego. Semana. Una pronosticadora del servicio oficial, en esto de hacer pronósticos, y además el riesgo, Diego, de tener que hacer pronóstico y acertar, porque dicen no aciertan nunca, ¿no? Lo que pasa es que no es tan fácil, ¿no? No, es que ya no está, se murió el licenciado Gil, ¿te acordás del licenciado Gil? ese cordobés que sabía tanto de meteorología cuando no había aparatos para medición. No, yo me acuerdo de Nadia, que todavía está. Nadia está, pero el Gil fue ese, el más famoso de los pronosticadores argentinos, que la acertaba con el viejo sistema de los paisanos en el campo, que miran el cielo y te dicen, dentro de un rato va a llover. Y también conozco a algunos periodistas que copiaban pronósticos del archivo de otros diarios viejos. Y sí, es como los horoscoperos, los pronosticadores de los diarios son como los horóscoperos. Uno que hacía horóscopo preguntaba, che, ¿vos cuándo naciste? Tal fecha. ¿Cómo crees que te vaya mañana? Y te hacía el horóscopo. Y sí. Bueno, ¿sabés lo que pasó en tiempo argentino? Cuando era el signo de Spolky, le pusieron al signo de Spolky, tenés que cumplir con tu compromiso, pagar las deudas, etcétera, etcétera. Le hicieron loco como medida de Spolky. Y bueno, si le hacían un diario Yrigoyen, ¿por qué no hacerle un horóscopo a Spolky? No. Bueno, el asunto que ya se desprendió de todo lo que tenía prácticamente y está virtualmente en fuga, ¿no? Claro, pero se lo vendió a los del mismo palo. Así dicen. O sea, ¿se lo vendió o lo traspasó sencillamente? Habrá que ver cómo sigue. Pero el último de deporte que tenés, Rodolfo. Eliseo Prado, gloria de River en la década de los años 50, falleció a los 86 años. ¿Vivía todavía? Sí, falleció a los 86 ahora. No sabía, mira. Dejó en River 7 temporadas en el club, incluyeron 5 títulos y 61 goles. Estaba viviendo en el barrio de Almagro, era odontólogo de profesión. Eso te iba a decir, odontólogo. Sí, sí. Y el otro fallecimiento de futbolista conocido en el ámbito sudamericano, falleció también el ex lateral de Nacional de Montevideo, Juan Martín Mujica, campeón de la Libertadores con el tricolor en el año 71 como jugador y en el año 80 como entrenador. Y padre de otro Mujica que juega, ¿no? Claro. Hay otro Mujica jugando. Bueno, Eliseo Prado integró aquella delantera con Bernaza. Walter Gómez, bueno, ¿qué últimas cosas tenés, nena, de los diarios del interior? Hablamos, por ejemplo, del diario El Litoral de Santa Fe. También esperan fuertes temperaturas, como decía bien la pronosticadora. Habla también de sucesos policiales. 4 homicidios en 48 horas. Esto fue en Rosario. Una mujer y 3 hombres perdieron la noche en distintas... perdieron la vida en distintos hechos de violencia. La escalada de violencia sube en la ciudad de Rosario, por supuesto relacionada con el creciente narcotráfico. Además, el diario 1 de Santa Fe habla de el hallazgo de una camioneta que confirma que hubo tiroteo de gendarmes en la fuga durante la fuga de los 3 presos de Martín y Cristian Lanata y Víctor Esquilazzi. Bueno, no tenemos que ir, Nadia, el último aviso y nos vamos. OSEN, obra social de electricistas navales con cobertura médica en todo el país. Para los electricistas y electronicistas navales y su grupo familiar. Avenida Garay 1900 y Uruguay 469, cuarto piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Reiteramos, para mañana una mínima de 20, una máxima de 29 grados. Para el domingo mínima 18, máxima de 30, sensación térmica para hoy 39 grados entre las 3 y las 5 de la tarde. Que la pasen bien, un buen fin de semana, Dios mediante, el lunes a las 6 de la mañana en el primer programa interactivo de la radio.